blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Superman, Wonder Woman, Batman and Robin, Aquaman, Black Vulcan, Samurai, Apache Chief, El Dorado. Together they form the world's greatest force, dedicated to truth, peace, and justice for all mankind. These are the Super Friends. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles tres cuartas partes para que se la lleven leve del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi. Hi in the sky. Ahora sí saludé. Ahora sí. Pero pues, si vieran ahorita, traemos una emisión especial para toda la banda. Sí. Para que se atasquen con tanta belleza. No mames. No, que se consigan bien. Sí, exactamente, get a life. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC, desde el Vanishing Point. Ya vine, estamos aquí haciendo como 20 cosas con transmisión. Mientras hace la grabación, no sé cómo estamos controlando Spreaker y Periscope también, pero aquí andamos. Sí. ¿Y el Periscope se queda, güey? Sí, se queda, lo pueden volver a ver, No, qué puta que oso, güey. No. Eso de ver el Periscopio no es lo mío. No. Porque, ¿tuyo sí? No, tampoco. Pero bueno, rápidamente, les ofrecemos una disculpa. Habíamos anunciado la semana pasada que hoy íbamos a tener un crossover con la banda del Café Comiquero, el buen Carmix y el Niño Rata, por cuestiones de espacio-tiempo en las agendas de todos. Básicamente, cada quien tenía un desmadre en diferentes horas y no pudimos agendar bien. Tienen vida. Todos tenemos vida, güey. Bueno, no. No todos, güey. Pero bueno. Tú sigue manejando el Periscope. Vamos a ver un pedazo de frijoles. Sí. ¡Ay! ¡Frijoles! Entonces, bueno, les ofrecemos una disculpa. Lo que sí ya está confirmadísimo es la semana que entra sí hay crossover. Ya viene el Niño Rata, ya viene el buen Carmix. Ya estaremos bueno, ahí. Hasta ahorita, ¿no? No, ya quedó. Ahora sí ya quedó amachinado el horario, ¿no? Bueno. Y bueno, rápidamente para lo que nos atañe en este programa. Terminó ya Convergence de DC. Bien, lo que parecía que durante 8 números no te iba a llevar, 7 números no te iba a llevar absolutamente a nada. Un evento chaquetoso. Originalmente que no era concebido, evento, que era así como bueno, que sí lo hicieron evento porque es una maxi. Lo hicieron, exactamente. Sí, lo hicieron. Ajá. Pero aparte, con escritores, quizás no los titulares de los títulos en publicación. Que eso, como están los cómics ahorita, no es garantía de nada, güey. Es correcto, pero se convierte en algo muy interesante porque es... Es más, lo pudo haber escrito el mismísimo... de cierta manera. Sí, de hecho sí. Lo pudo haber escrito el mismísimo Scott Snyder y hubiera sido una basura, güey. Así de rápido. Sí, ya soy anti-Scott Snyder, lléganle como quieran. Ajá. ¿Cómo has cambiado de ser fan? Bueno, la culpa la tiene el mismo Snyder. Sí, o sea, güey, el güey solito se dedicó a perder a la banda, ¿no? Sí, porque el trabajo, neta, yo confieso... A mí Clark me dijo, oye, está bueno el Detective. Ajá. En ese entonces. Que era el Black Mirror. Ajá. Me fui y me compré el primer número y su estilo de narración me enganchó. Y aparte recordemos que hizo buen equipo con Jock, que era el dibujante en ese entonces. Sí, tienes razón. Entonces realmente estuvo bastante interesante, ¿no? Ajá. Entonces, de una u otra manera, el mismo Snyder se ha dedicado a... Va a ser basura, güey, como lo dijimos todo el programa, la última parte del programa de la semana pasada. Ahora, por otro lado, tenemos un Mark Wolfman, retomando títulos como fue The New Teen Titans, que ojo, cuando terminó el run de New Teen Titans, cuando fue la cancelación del título después de 20 años, se veía que Wolfman ya estaba hasta la madre de los Titans, pero sí, hasta la madre es la única palabra, porque empezó a ser basura. Sus últimos 5 números, que fue el Countdown, fue netamente basura. Era así como que... Y mucho de lo que ha hecho últimamente, hay que ser sinceros. Sí, honestamente sí, pero dos números los hace bien, así como que, ay, mira, a mí me hubiera gustado decir esta basura, la diré ahora. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo, es una buena combinación de personajes. Obviamente Nicole Scott está dibujando Teen Titans y dices, güey, si no lo compro por lo que escribe Wolfman, pues lo compro por el dibujo de Nicole Scott. Que de hecho Nicole Scott es la única artista que el mamerto de Phil Jiménez le dice, qué bien está tu trabajo. Ajá, estás impresionante. Y mira que para que Phil Jiménez, la loca esa, diga algo, está, y a una mujer, aparte. Está cañón. No, él sí es profemina. Sí, es profesional. Sí, es profesional y es profemina también. Ajá. Ya no tiene ninguna bronca. Hablando de profeminas. Le mandamos un saludo a la editora de Televisa, que ya nos baneó. Nunca nos va a escuchar, pero le mandamos... Sí, pero nunca nos había escuchado. No sabes de lo que se perdió. Sí, de un muy buen resumen del piloto de Supergirl. Sí, de hecho le hubiera gustado ese saludo. Yo lo puse públicamente en Facebook, ya que llegó su comentario de reclamación. Señorita Eva Campos, gracias por no escucharnos. Sabemos que no va a escuchar esto. Probablemente se lo pasen luego de segunda mano. Sería interesante que efectivamente tuviera algo de contexto para saber sobre lo que estábamos hablando y el término de la aplicación de la palabra feminazi. Yo la sigo utilizando, gracias por banearme con eso, pero mi criterio es más amplio. Es que no te baneó a ti, güey, nos baneó a nosotros. Ah, sí, cierto, a mí me sigue siguiendo. Viste, güey. Es lo mejor del caso. A lo mejor por eso no lo baneó, güey. Exactamente. Porque él no estuvo, él no entonces lo dijo. Entonces ya lo escuchó. Sí, algo así. Pero bueno, saludos, ¿no? Que es bueno saber que está más preocupada por ver cómo se editan las cosas en Marvel. Y lo más vaciado es que se autoproclama, ¿qué dijiste? Dotaki de Kaleshi. Kaleshi de los Dorakis o algo así por el estilo. ¿Le gusta el fuego? Este... Y fuego. Ok. Ay, por eso no tienes amigos, güey. Lo que hicimos de Game of the Rape of Thrones. Güey, me queda muy no claro. No he entendido de neta toda la serie, se trata... ¿Tú estás tan contextualizado con eso? Sí, Zico puso un artículo muy interesante, ahorita retomamos lo de Convergence. Dan, que redondea ese tema, básicamente, hay en la serie de libros, de sé que es The Song of Ice and Fire, Fire and así Ice, ¿no? Así se llama como tal toda la saga, ¿no? Toda la saga de Game of Thrones. Hay, hasta el momento, 249 violaciones en los libros. ¿Cuántas hemos visto en pantalla? 50. Y fuertes por las que se arranquen las vestiduras. ¿Y la serie la dejen de ver? Uno, ya ha habido varias. Tres. Ha habido... tres muy mencionados exactamente dentro de esos 50. Y los ratings siguen subiendo, O sea, entonces, uy, miren cómo tiemblan. Sí, uy, no. La senadora conservadora dejó de oírlo. Uy, uy, uy. Eva Campos ya no nos oye. Uy, uy, uy, uy. Y yo decir Eva Campos, no, pero es Eva Méndez, ¿no? La que salió los Raiders. Esa es una sonería bastante que no nos viera. Sí, exactamente. Pero bueno. Sabemos que esa ha sido afán del programa. Ajá. Entonces, lo que siempre hemos dicho y lo que les comentamos rápidamente, en serio, aprendan a leer Bola de Returners. Ajá. Vean cómo pasan las cosas, no se casen de... Es que no es lo mismo que los libros, den gracias a que no es lo mismo que los libros. Yo creo que aunque sea, no es porno, es HBO, pero con todo eso lo tienen bien controlado. Creo que es una manera inteligente que ha hecho George R. R. Martin para satisfacer los mercados, porque de cierta manera sabes que siempre los lectores de libros van a criticar la adaptación. Bueno, la gente va a criticar todo, les puedes dar exactamente lo que quieres. Exactamente, ¿no? Les puedes dar lo que te están pidiendo y no les va a gustar. Sí, no. Y lo más vaciado es que su autor, del cual dicen, güey, es que es la cosa más reata del mundo, lo critican porque él avala todo lo que pasa en el show. De hecho, las tres primeras temporadas, él se dedica a hacer la adaptación. No, la sexta temporada ya anunció que es la única que no va a escribir porque el huevón va muy atrasado. Está endiosado con la televisión y le ha costado mucho. Ya alcanzó. Y los Jets van muy mal. No, de hecho ya lo rebasó, Ya la rebasó. Sí, ya rebasó y también... En la quinta, ¿no? Ya va totalmente. Aquí va a haber una cosa muy interesante. Vamos a ñoñar al cabo, eso no se nos da. Muchas personas se quejan cuando hay adaptaciones de algo y dicen, bueno, ¿cuál es el canon? Si el material fuente es un libro y luego se hace la serie de televisión, entonces el canon es el libro, ¿no? Pero acá ya se están rebasando y las últimas dos novelas de Game of Thrones va a salir antes la serie de televisión. Vas a tener dos canons. ¿Sabes qué es lo chido? Que ahora los lectores no saben qué esperar. Eso es exacto. Eso va a estar muy, muy interesante. Pues hasta donde yo me quedé, corréjame si estoy mal. No lo hagan. Estás mal. Gracias. No, hasta donde yo me quedé. Sentí que está claro que aquí. Sí, no. Hasta donde yo me quedé, lo importante o lo interesante de un libro es que que no sepas qué esperar del libro, ¿no? Para que sea un buen libro es que te sorprenda qué va a ser el autor. Bueno, sin embargo, recuerda que también se venden muchas adaptaciones en novela de películas, de libros o de cómics. Uh-huh. Okay. Oh, se me, una, traigo, vas una, a tener traigo una araña. Poderes arácnidos. No, traigo una araña, no es. Se pararon de otra mesa. Sí, pero bueno. De ocho patas, ¿eh? Debemos aclarar porque no todos están viendo el Periscope. Ajá. No, de hecho ya no hay Periscope. De hecho ya no hay Periscope, fue el pre-show. Pero bueno, entonces el punto de todo esto es que, me gusta, en serio, aprendan a leer. Ajá. Entiendan lo que leen, preocúpense por entender lo que leen. Ajá. Y después rantean. No, oigan que van a criticar. Es lo que decíamos, la primera parte para criticar cualquier obra es conocerla. De hecho, sí, por eso he leído la Biblia tanto. Sí, no, en serio. Sí, sí, sí. Es un gran libro. La Biblia es un gran libro. Tiene todo. Tiene masacres, asesinatos. Tiene porno. Tiene todo el porno. Todo. El mejor porno está en la Biblia, güey. Fratricidios. Bueno, antes de... Pecados no, capitales. Antes de que pase algo y la gente se nos ponga toda tarada, como siempre. No queremos ofender a ninguna persona que sea católica, cristiana. Nosotros no. ¿Tú eres católico cristiano? Yo soy católico. Sí, él es católico cristiano, yo no. Tú eres pastafari. Soy, ¿verdad? Ministro, sí, pastafari. Tú eres ministro pastafari. Yo soy simplemente un. Agnosta. No, yo soy habitante del universo. Punto. Y ya gane como quiera. Hippie. Ah, no, ¿verdad? ¡Mendigo hippie! No, no, no, hasta la basura se separa, güey. No, hasta la basura se separa. Pero bueno. Regresando ahora sí a lo que son los cómics, después de estas pequeñas aclaraciones, Convergence. Originalmente era un evento de relleno, ni siquiera un evento, era un experimento de relleno en lo que DC cambiaba sus oficinas de ubicación de Nueva York a Burbank, en California. Y eran esos dos meses en el lapsus, mientras llegaban, acomodaban sus cositas. Decía, sacaban las cosas de las cajas. Tienes tu colchón ya publicable. Ajá. Oye, ¿dónde voy a dormir? No manches, todavía no encuentro casa. Pues quédate en este. Aquí pon tu sleeping bag. Ajá, sí, sí, sí. Étese, ¿no? Aquí no hace tanto frío, no hay problema. Es Burbank. Sí, ahí está la playa, güey. Aquí se quema, aquí hay incendios, no hay lluvia, no hay nieve. Hay incendios. Sodoma y Gomorra. Pero bueno, el punto de todo esto es que, curiosamente, pegó. Ajá. Los primeros tres números están muy extraños. Podríamos decir que todo se basa en realidad en los personajes de Tierra 2. De Earth, o sea, así el título. Earth 2. Lo que estuvo escribiendo Daniel Way, que de hecho lo estábamos mencionando antes de Convergence. ¿Daniel Way? Daniel Way. Sí. Que a mí no me gusta como escritor. Yo lo critiqué ampliamente en su también Wolverine. Estaba King, nunca, ¿no? Me gustó. Exactamente. Bueno, había un Brain Trust, exactamente. Que es el que está escribiendo Nightwing. Bueno, de Grayson. Pero a mí nunca me gustó, curiosamente, como escritor de Wolverine. ¿No? No. Pero de Tierra 2, no lo leíste. Hay que conocer la obra antes de criticarla. No, pero espérate. ¿Pero es Daniel Way? Uh-huh. Era uno de los escritores. Porque el escritor chido que armó todo Tierra 2, no, ese es el que... Robinson. Fue James Robinson. James Robinson hizo aproximadamente el primer año. Ah, pero sí, ¿estás de juego hablando no establecido. Del New 52? Sí, de Earth 2. Sí, tú eres del New 52. No, pero el Earth 2 lo arranca él, lo arranca... Lo arranca Robinson. Robinson. Fue el último que hizo pero en DC. Hizo... Nicole Scott, ¿no? Sí, es sí, pero son como 6, 7 números. Luego llega este escritor, que según yo es Daniel Way, ¿eh? Es el que se fue a Marvel a hacer. Es el que hizo la adaptación esta de Infinity. ¿Cuál es la de DC? Que ese es el videojuego. Injustice. Uh-huh. Y no es Daniel Way el escritor. No, ese es otro. Hay otro, ¿eh? Bueno, él es el sí que es entra y lo manda para arriba, ¿eh? Tienes razón, sí. Tú. Le cambia varias cosas y después él, ya con el Brain Trust, empiezan a hacer la miniserie. Eso sí te lo creo. Que va previa a Convergence. Y efectivamente es una historia en buena parte de Tierra 2 que estás mencionando. Sí. Y... Digo, porque estamos hablando que Tierra 2 es la que es netamente invadida por Apocalypse. Es a la que se carga totalmente el payaso. De hecho, la destruyen. De hecho, qué buena historia es esa en comparación con lo mal que ya lo hemos mencionado que hizo Jeff Jones con su historia de Apocalypse aquí. Con los primeros seis números del Justice League. Completamente olvidables. Pero aparte, venderlo como la gran historia, porque la Liga de la Justicia nunca ha tenido un origen chingón. Y les voy a dar yo el origen. Y eso fue. Con todo el respeto que me merece Jeff Jones, ha estado mejor el origen con Starro. Con Starro. Que con Darkseid. Sí, no, yo sigo prefiriendo New World Order, que para mí es tío. La neta. El de Grant Morrison, bueno, pero también es Grant Morrison, ¿no? Lo único que no me gustó a mí con respecto al run de Grant Morrison y el Justice League es precisamente la cuestión de la recurrencia de los marcianos blancos en sus historias. Él los usó una vez nada más, ¿eh? Dos. No. Antes del Tower of Babel, después de... No, pero Wade. Exactamente, Wade es el que los retoma. Y fue 27 números después. Porque se termina en el 25 el Justice League de Morrison y en el 26 este ya empieza Wade con Hitch precisamente con en Hitch. El arte. ¿Quién llega, en el, llega hasta el número 50 Hitch, verdad? Creo no, porque no, estuvo alternando. El primer número de, lo, el primer arco de los Wade... Los hace Porter, los primeros los hace Porter. Porter sí, que es el Tower Hitch of Babel. Hitch está prácticamente con este Mark Wade. De, después de Tower of Babel. Este, él hace el arco de los Fables. De, sí, de la reina... Ajá, y la escalera al cielo. Y los Fables, ¿no? Sí. Y de ahí la escalera al cielo. Pero el James Ladder es un... No, pero James Ladder es el mamostreto. Sí, el es un, no, el sí. otro arco que hace... En combinación, ese que ID. Yo ya no compré es el ID, exactamente, ajá, es el que ID. Todos se conocen ahí. Y donde se separan las identidades, etcétera, es etcétera. Ajá. Es mesmamente. Ajá. Ahora, por otro lado, que el mismo Jones, después de Convergence, va a retomar, bueno, sigue, en Justice League. Que por cierto, el Justice League, lo que fue el Amazo Virus, viene. Me agradó que el nuevo Amazo no sea un robot. No tengo nada en contra del profesor Ivo, el doctor Mañana, ajá, Tío Morrow, pero... Tío, el tío Chaval. El tío Chaval, exactamente. Pero como que me agrada más que haya sido producto de un virus metahumano creado por Luthor para dar en la torre a Superman, a que sea un robot. Yo creo que ya con ya el, ya con el reto que Cyborg, por cierto, se ve como medio simbiotizado. Cyborg ya le redujeron, la armadura a Cyborg. Sí, es que empezó siendo casi un mecha, así mamostreto como de los noventas, casi casi sí. con las sombreras. O sea, acuérdate que el origen es que le vuelan toda la mitad del cuerpo y de milagro está vivo y lo conecta el papá y todo el desmadre. Se lo enchufa ¿no? el papá. Ah, sí. no, eso es otro canal. Que curiosamente empieza casi como un traje de contención, ¿no? Ajá. Y poco a poco está perdiendo la humanidad. El origen de Cyborg en Teen Titans es los papás o... El niño es un genio, Mendigo Negro es un genio. Llega la adolescencia, se empieza a hacer un rebelde, se empieza a meter en 20.000 broncas. Un día, regresando a entrenar, sus papás están haciendo un experimento con un portal en Star Labs. Explota la puerta, consume a la mamá, un ente de otra dimensión. A él lo alcanza a apañar y no queda tan destruido como en la versión del nuevo 52. Ajá. El papá obviamente tiene, recordemos que así como está el adamantio en Marvel... En DC está el Prometheum o el Inertron, depende. En el futuro es el Inertron, en el presente es el Prometheum, que es indestructible. Tom Taylor es el escritor. Okay. Gracias por la corrección. Y obviamente le rasga el cuerpo, lo odia, el papá se enferma, se muere, que es Silas Stone. Y ese es el origen de Cyborg pre-Crisis on Infinite Earths. Recordemos que esto es de Wolfman y Pérez. Ahora, en el New 52 es más agresiva la destrucción del cuerpo de Cyborg. Ajá. Recordemos, mucho más. Recordemos, mucho desde Flashpoint, de hecho, lo único que tiene de piel es la cara. Prácticamente la Liga de la Justicia, ¿no? Sí, prácticamente es el origen de Cyborg. O sea, yo no lo pondría como el gran origen, más bien plantearon el origen de Cyborg. Que a mí, si me preguntas, se me hace un personaje realmente intrascendente en el Justice League. Pues... O sea, para ser políticamente vamos correctos... Vamos a ver qué trascendencia se define en la película. Por desgracia, así va a ser. Yo creo que porque en el cómic no fue. El problema de Cyborg, yo creo que en los cómics... Era un Oracle mal aplicado. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. La cuestión, el origen de Cyborg en los cómics, bueno, siendo miembro de los Teen Titans, es que es el único que envejece en los Teen Titans. Ajá. Bueno, y Changeling, y entre comillas, ¿no? Porque es el único menudo que falta el juramento. Es como Ricky Martin, el cabrón, güey. Igual de Joto, pero bueno. Pero el punto de todo esto es que es el único que envejece. Cuando están los Teen Titans de Geoff Johns, ya es un adulto. O sea, ya tiene la edad para ser un Justice Leaguer. Mientras que todos los demás, Nightwing, Arsenal, todos siguen así como en sus early 20s. Cyborg ya está en sus late 20s, early 30s, almost 30s. Y por eso lo tienen que poner así como que, güey, pues ya está como grandecito el negro, ¿no? Entonces, pues como que... ensártalo en la Liga de la Justicia. Bueno, también su edad es distinta. Él se basa en actualizaciones de software, ¿no? Sí, son por versiones. Creo que lleva el Cyborg 24.2 o una madre así por el estilo. Como me encanta, por cierto, los memes de... los memes de Iron Man. ¿Qué pasaría si usara Windows, no? ¡Crashing! Sí, no, tal cual. Pero ahora, otra cosa interesante de lo que es este origen del Justice League es... No era, o sea, a Cyborg lo ponen no por pelear contra Darkseid, a Cyborg lo ponen porque era necesario para la historia de Forever Evil. Eso me queda muy claro. ¿Por qué? Porque era el único que podía contra Greed, y que de hecho es la justificación para que Greed abra el portal de Tierra 3. pues apoderarse de la mente de Cyborg. Mira, y trató de usarlo porque era realmente la amenaza cósmica más grande que puedes enfrentar de cierta manera. Y decías, mira, yo creo que trató de hacerlo, honestamente. Había personajes que pudieron haberse utilizados. Haciendo analogía al origen de la Justice League, ser Starro. Es un extraterrestre. Entonces, a huevo, tenía que ser un extraterrestre para tratar de compaginar con esa historia. Ajá. Pero, o sea, ojo, debe ser un challenge, así que ningún superhéroe de manera individual lo puede hacer. Exactamente. Pero también, rápidamente, primero discriminan a los pelirrojos en la televisión y ahora discriminan a las estrellas de mar. ¿Qué onda con DC? No, está mal, mal. No, Patricio los va a demandar. Sí, totalmente. Pero aquí hay una cosa interesante. Es pelirrojo. Como dato. Sí. Forzoso. Es que el UHF de mi tele, güey, está medio jodido. No, lo que me queda muy claro es, bueno, de entrada, a Starro lo derrota Snapper Carr. Uh-huh. O sea, así de rápido, no es Flash, no es Wonder Woman. Es que no tenía que derrotar a alguien con muchas R's también a Starro, sí, ¿no? Starro, sí, exactamente. Entonces era, era Snapper Carr. Dos, me queda muy claro que Jeff Jones, al igual que lo que estamos platicando la semana pasada de Snyder, de Scott Snyder, no tienen esa capacidad para innovar. Ajá. Se casan con sus conceptos de la infancia y de ahí no salen. Ajá. ¿Por qué? Porque el casarse con los personajes que escribe, por ejemplo, un Cyborg, que era el personaje central en sus Teen Titans, porque no era ni Kid Flash o Impulse o Bart Allen, como quieran decirle, no era Tim Drake, no era Raven, no era Starfire, no era ninguno de ellos. El personaje central y el líder del equipo en esa ocasión era Cyborg. Entonces, de que, ay, me encariñé con el personaje, lo quiero de regreso, oh, me quitaron a los Teen Titans, oh, lo llevaré a la Justice League, lo graduaré. O sea, güey, no. Y eso lo la hizo... La peor Liga de la Justicia, probablemente la de los Titans. La, los Graduated Titans, sí. Yo creo que sí, con todo. Porque pero Detroit tiene su caché, pese a todo. Claro, menos tiene... Está cagada. No, güey, no está cagada. Es una cagada. No. De que esté a que sea, es muy diferente. Bueno, le estás confundiendo ahí con la de Dematis, ¿no? Sí, esa sí era divertida. Esa sí era divertida. No, estoy de acuerdo. Si, la Detroit sí es... Si la de Detroit hubiera sido divertida, no hubiera durado 8 números nada más, güey. Ajá. Pues es que Detroit no ha durado en el americano ni siquiera 8 partidos. El error fue igual bien que siguieron siendo bueno, claro. No tenían la licencia de Robocop, si lo hubieran metido igual y jalaba mejor, ¿no? Yo creo que es eso. Vamos a traernos a tenía un robot, era Steel. Híjole. Sarge Steel. Estaba Vibe porque Paco Ramón y Skull. No, el que es Skull es Cisco. No Paco. Ajá. Pero bueno, en fin. Entonces, digo, para mí ese es el problema, que en realidad no hay una capacidad de innovar o de darle ese twist que realmente emocione. Okay, fíjame, porque te digo que Paco y Cisco es Panchisco, güey. Panchisco es el mismo cabrón. No, pero es como te refieres a él, güey. Uno es Cisco y el otro es Paco. No, lo que pasa es que en Onda de los 80s y en Onda del 2010, güey. Y en Onda no les queremos pagar regalías por el personaje. Exactamente. No, y eso ya vimos que nunca lo van a hacer, güey. Porque Barry Allen, güey, nadie lo creó, güey. Fue generación espontánea, apareció en los cómics. Rápidamente y nada más un comentario. Si bien es cierto que tanto Alex Ross, por ejemplo, y Jeff Jones son de los que están casadísimos con el Silver Age y tratan de traerse lo que ellos leyeron de niños. Tratan, güey, ya lo han hecho, pero por ejemplo, caso de éxito es la historia de Flash. El Barry Allen, que sí es una mezcla de varios elementos, buena parte de los guiones están escritos precisamente por Jeff Jones, retoma lo mejor de ese Barry Allen, que en realidad jamás existió porque es un híbrido con Wally que ya hemos mencionado. Barry Allen es lo más aburrido. Pero es un revival bien bueno en la serie de televisión. Porque en el cómic no jaló. Exacto. O sea, el cómic hubiera jalado, estuviéramos hablando de una mega franquicia, honestamente, como fue Green Lantern, cuando la tuvo Jones. Que tuvieras y el aquí Speed no Force hizo, como no los lo Corps o algo así. Es que eso ya lo hizo. Ah, exacto. Jeff Jones lo hizo cuando toma Flash, que de hecho hace el Flash Corps. Mira, hay una ventaja y eso lo hablaba con Joy, que me lo encontré por ahí en... Ay, güey. ¿Por ahí? Bueno, cada quien. Que lo único que hay que darle que por lo menos se ripea a sí mismo, ¿no? No es tan... ¿Se pierde a sí mismo? No, ripearse. O sea, te plagias a ti mismo, no es tan plagio, ¿no? Morrison lo hace constantemente. Morrison solo ha contado una historia en toda su carrera, yo creo. Sí. Pero qué bien la cuenta. Pues, el chiste es que sabe contarla de distintas maneras. Exactamente. Y Jeff Jones no. Jeff Jones durante 10 años nos dio la misma basura y siempre lo hemos dicho de los Rainbow Bright, de los Rainbow Light. Fue excesivo. En Flash hizo lo mismo, desde que, ay, es que no sé cómo manejar a Wally. Ay, pues lo voy a empezar a hacer como Barry. ¿Y qué crees? Pues me pegó el Rebirth, que honestamente para mí es excelso el Green Lantern Rebirth. Ajá. O sea, pues ya pegó, voy a traerme a Barry y voy a dejar a Wally y voy a traerme de regreso a Bart y voy a traer a todos los Spies. ¡Sí, todos, todos! Ajá. ¿Por qué? Pues porque no puedo escribir un solo personaje, necesito rellenar de diálogo 6 números. Que es lo que hace Jeff Jones. Ajá. Eso sí hay que reconocerle, es de los pocos autores todavía que no basa sus historias en pin-ups. Ajá. Es de que sí les voy a poner texto. Poquito más de 4 globos por página ya hoy en día es extraño. Ajá, en cualquier... Fuera de Bendis, fuera de Morrison y de Hickman y Robinson. De esos 4 es así como que, ah, pues bueno, que hagan pin-ups, que se luzcan los artistas, son cuentitos. Ahora, por otro lado, no me parece correcto que te hayan empezado con que la gran historia para que 4 años después, en algo que ya no es de New 52, que de una u otra manera ni siquiera tenga, que ahorita vamos a tocar ese tema de la continuidad y la validez de la continuidad, de repente es de, güey, ya pasaron 4 años, pasaron 3 mega eventos. Y voy a terminar esa gran historia en el número, empezando en el número 41 del... Venga, tu chadre, güey. O sea, güey, te tardaste 4 años en planear una gran historia. No era algo que tenías que haber hecho en el gran lanzamiento del New 52 con el título, el flagship, como lo manejó el New 52, que era el Justice League. Fue el primer número que salió del Justice League. Es, de hecho, se tardó una semana más en salir cualquier otro título para que no le robaran la atención al Justice. Bueno, y también recuerda que era para darle la ventaja al amo de los deadlines, a Jim Lee, que eventualmente se tuvo que retrasar. Sí, el que estaba exigiendo. El que exigía puntualidad, como siempre lo dije, no se vale. No, y estamos de acuerdo contigo, no se vale. Por eso yo creo que la decisión acertada de ese cuando Jim Lee ingresa a la empresa es, ok, ¿quieres Hush? Sí, ¿quieres 10 números de Hush? Va, no sé cuántos sean, en realidad no me acuerdo. Fue 12, ¿no? 12 números, bueno, 12, de Hush. Ajá. ¿Quieres? Creo, ok, perfecto, no lo vamos a publicar hasta que me entregues 7 y estés trabajando en el 9. Ajá. O sea, te estamos dando 9 meses de tiempo, de colchón, para que me presentes Hush. Si no lo tenemos así, no lo publicamos. De acuerdo. Y nada más así salió a tiempo Hush. Es lo único que ha hecho Jim Lee durante un año que no se ha atrasado. Así de rápido. Y bueno, y los diseños de los personajes del New 52, que también podríamos decir que el 70% son una basura. Es así como que, Jumper genérico intercambiable, sí. Que curiosamente, sí, nomás pone el cuellito tipo Mao, ¿no? Exactamente. Que curiosamente ahora tenemos... Cosa distinta como le ponía en los 80s Lee. Ajá. Claro. A todo. Chamarras. X-Men. Vean X-Men. Pues son los cintos, ¿no? Por sí. Todos lados. Recordemos que fue una influencia tan fuerte que se pasó hasta el otro universo y Kyle fue de parte de los X-Men, al Eso parecer. Fue una... Como estaba en Nueva York, dijo, mira, una venta en Grey Michael. Me lo encontré en barata. No, es que le cambié el amarillo por verde. ¿Boutique? Sí, sí. Xavier Boutique, güey. O sea, me agradó. Entonces está... Que honestamente, a mí ese uniforme... El primero de Kyle es impresionante. Es el traje más chinguetas que ha habido en mucho tiempo. Ajá. Pero el que hace Jim Lee de Kyle no me molesta. El problema es que Eagles Ham, como que le... Que es el dibujante en ese momento... Como que sí le... No le queda bien. La máscara... Para mí la máscara de Kyle es... De las partes más importantes que debe tener Kyle Rayner. Uh-huh. Ajá. Y que después le ponen en White Lantern... Le ponen su Viewmaster. El Viewmaster de Disney. De Mattel. De Mattel. Que dices... No, güey. ¿Por qué hacen esas payasas? No, y curiosamente recuerda que... Cuando fue el mega crossover de JLA y Avengers JLA... Uh-huh. George Pérez lo dibuja hermoso ese traje. Bueno, es George Pérez. O sea, de entrada. George Pérez. Mientras él no lo diseñe. Exactamente. Que sí, no diseñe. Que sí. Dibuje. El señor que dibuje. Hay dos grandes dibujantes que por favor no diseñen. Uno es Mike Grell. Ajá, y el otro es George Pérez. Bueno, es que quién sabe quién es peor de los dos. Mike Grell es la cosa más huevona para dibujar trajes que hay en el planeta. Por eso el 80% de sus personajes salen encuerados. Si se ponen... Exacto. Si te das cuenta, una de las cosas más... De los títulos... Menos Green Arrow. Ese sí lo tapó bien. No. A Green Arrow, de hecho... ¿Es el Hulk? El único... Pero es el único personaje de todos que sale bien tapado. Recordemos que a Black Canary de repente lo saca como encuerada en 20 páginas. Para no... Con la película... No, pero lo saqué fuera... Güey. Temporada de calor y temporada de frío, exactamente, ¿no? Claro. A Shadow también, poca ropa. Ajá. De hecho, en el run de Green Arrow, que no era... era for mature readers. No era Vertigo, era Suggest for mature readers. Ajá. Oliver Queen en Canadá se la pasa encuerado como 20 números de los 40 que sacó. Okay. Uh-huh. En la Legión de Superhéroes es cuando Cosmic Boy usa su stripper suit. Ay, Dios. Cuando Night Girl dice, ay, pues saldré encuerada. Cuando Saturn Girl dice, ay, pues mira, ese traje de baño espacial me agradó. O sea, era el futuro, se trataba de enseñar piel alienígena. Y el cabrón predijo el futuro. A ver, güey. Te voy a decir una cosa. A ver, ¿cuándo escribió eso? En los 70s, güey. ¿Y cómo salen ahora todas las viejas, güey, en la televisión? Grumpy Old Man hablado. Sí, sonaste como mi abuelito, ¿eh? Te voy a decir una cosa. A mí me sorprende que, de hecho, si ustedes ven las premiaciones de los ¿las de las películas, las premiaciones. Ah, sí, de los premios ABN. De los porno. Salen mejor vestidas. Mira. Y con más ropa que son, las estrellas. Y son, ah, son los mismos diseñadores, curiosamente. Pero hay que ser sinceros. O sea, las ves encuadradas ya las viste película. Hasta las amígdalas. O sea, ya que te van a enseñar. O sea, por eso ya el, no vestido, sensación. El vestido. Ellas sí lucen vestidos elegantes. Y de hecho, muchas tienen mejor cuerpo que muchas estrellitas. Pero pues espérate. Eso, están mejor eso hechas. Es lógico. Están mejor. O sea, no. A ellas no les da. Están en la industria de la carne. Soy gacho. Sí, sí, están en la industria de la carne. Pero a ellas no les da pena decir si soy hecha mano y luego. Ay, no, yo no me he hecho ninguna cirugía. Por favor. Pero bueno. Rápidamente, un comentario nomás que quería agregar. También, así como predijo los diseños del futuro, con poca ropa, también es una referencia en el pasado. Recordemos que los primeros Juegos Olímpicos con los griegos eran cerrados y era sin ropa porque se caía la toga en los 100 metros y te caías, entonces era sin ropa. Totalmente. Por eso los diseños de las señoritas o superheroínas era para que no se tropezaran y tuvieran problemas de esa índole. Totalmente de acuerdo contigo. Otro de los títulos importantes de Mike Grell es Warlord. Ah, cierto. Que todo era taparrabos. Sí. Ajá. Entonces, güey. O sea, Grell era todo encuerado, punto. O sea, por amor de Dios. Bueno, He-Man. He-Man. ¿Qué es? No, eso es un estereotipo, güey. Nos vamos a ofender como las niñas con Barbie. Ah. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que nosotros nos vamos a un corte. Somos el equipo secuencial. Nos vamos con el chat. Sí, cómo no. Looking for. No. Y no, este no, es. No. True Fighter. No, espérame. No, no. Survivor. Survivor. Survivor. True Survivor. Sí, hoy no nos vamos. Hoy no nos vamos con. ¿Y chance? Chance hasta la vamos cambiando. Hay que ver. Pero se lo vamos al tema más dedicado al Jericólico. No, ¿sabes qué? No, hasta la semana que entra. Porque la semana pasada pusimos al Hoff. No importa, ya la anunciamos, hombre. No, lo puedo editar y lo vuelvo a anunciar. Nobody fíjate. Fucking edits me. Exacto. Entonces no lo publico. Sí, no, para el segundo corte ponemos al Hoff con la de Survivor. Primero nos vamos con el chat, que es el himno. Dejaré de ser yo, güey. No podré. Pero bueno, nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. I'll be back. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. think that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life without meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. With blood and rage of crimson red, we fill men's souls with darkest dread and twist your minds to pain and hate. We'll burn you all. That is your fate. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos comentando, iniciamos comentando lo que era Convergence. De ahí nos pasamos a decirles que aprendan a leer y que vean bien las estadísticas de sus capítulos que espantan. Güey, como lo dijo, hay una cita de R.R. Martin que dice, a ver, fulanita de tal personaje ficticio, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo en la novela? ¿Cuántos hijos tuvo en la película? ¿Y cuántos tuvo en la vida real? Dentro de eso, un personaje ficticio. Sí, exactamente. O sea, dejen de estar libando, ¿no? Pero bueno. No te preocupes, hay gente que tiene que basar su vida en personajes ficticios. Sí, güey, qué flojera, no manchen. Como si en serio. Saludos a la gente del norte. Qué bonita camisa de Batman. No, ahora les traigo la negra. Pero bueno. Entonces, retomando básicamente, ahora sí lo que era, ya también platicamos lo malo que es Geoff Johns innovando, que todos son rip-off. Pero lo hace bien, el que lo hace bien es Grant Morrison, es Hickman. No, estoy diciendo que sea glorioso, no. pero que se atenga en eso. O sea, es como Snyder, es persistente. Que no innove. No, es que ese güey no innova, cabrón. Bueno, está tratando, güey. Sí. El Bat Chappie sí es una... Es una mamada. Perdón, para los oídos sensibles, sí. Es una jalada, güey, pero bueno. Pero vaya, hay escritores que sí son buenos cuando no innovan. Jeff Loeb, excelente, haciendo historias ya hechas y contándolas de distinta manera, es genial. Sí. Haciendo cosas nuevas, su ultimátum habla por sí solo, o sea, cosas como esas. Ultimátum es donde destruye al universo. Y lo destruyó, o sea, no volvió a vender en su vida. Eso era el objetivo de Ultimátum, ¿no? No, sí. Mandarlo a la muca, güey. Sí, pues lo hizo. Bueno, wey, y fue que la primera o segunda o tercera ocasión. Que Ultimátum es la primera. Ultimátum sí es la primera vez que, acuérdate que es el tsunami y todo, es la primera vez que sí le dan en la madre. ¿Antes de eso no fue lo de Galactus? ¿O eso no, fue lo de Galactus? No, después. No, lo de Galactus es después. Sí, es. Pero son como... Pero ahora sí todas las llegadas ahora de Galactus. Sí, pero ya a nadie le importaba, es la diferencia. ¿A ti te importa la venida de Galactus? No. No. ¿A ti? Tú la pides, ¿no? No, la grito, se lo vas a querer. ¿Quieres la llegada de Marte? No, no, no. No, tampoco. Tampoco. ¿De Marte? ¿De quién? Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando lo que hablábamos, Mark Wolfman estuvo escribiendo durante 20 años y sí agarraba por años, ¿no? Por cada 3, 4 años a un personaje. Uno de los personajes que utiliza mucho es el Brother Blood. Ajá. Trigon, Terrible. Cada vez que relanzaban Titans, utilizaban a Trigon the Terrible, pero le fue variando. Después, sí. Hive, Destro, Brother Blood ya se lo quemaron en Arrow. No, güey, Brother Blood ya está. No, no se lo quemaron, güey. Se lo pidieron prestado. Así es rápido. Ya lo mataron, como era ya la costumbre. Ya lo pueden usar otra vez. Ya lo pueden volver a usar. Bueno, que es una de tantas, porque recordemos que así como Arrow ha reciclado y ha replanteado mitología de Batman desde clase B o clase C o clase A, curiosamente con Ra's al Ghul, al mismo Arrow. ¿Cómo le dieron chance? Por ejemplo, y el Harley Quinn no la puede utilizar. Exactamente. Esa es una rareza impresionante, ¿eh? Película. No, pero espérate. ¿Y Flash? Faltan varios años. No, uh-huh. pero de todos modos. O sea, quieras que no, sí existe en un universo. Y seguramente el éxito de Flash compaginará con el universo fílmico. O sea, poner, por lo menos van cuatro. Te lo voy a poner así de Flash. ¿Quién es más conocido? Hablando ñoños y plain people. ¿Flash o Harley Quinn? Honestamente, Flash, no se hagan Flash, pendejos. Tal cual. ¿Qué tal? Si la gente ubica que hay un Flash en la televisión y ubica un Flash en la película, no le va a afectar, güey. Porque saben que es Flash, punto. Harley Quinn no lo conocen. Bueno, no me convences. No trato de convencerte, o sea, esa es mi perspectiva. Sí, por eso, pero es que Harley Quinn era tan... Harley Quinn nadie la conoce, honestamente, fuera del mundo ñoño. Acuérdate que dicen que sí, güey, que es la octava panacea del mundo. No, así la están usando ahorita, ¿eh? Si ¿de este mundo? Sí, antes de que salga la película. Lo que la gente conoce es a Margot Robbie, punto. Y yo me encantaría conocerla. Sí, a todos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que la conocen. Conoce a Margot Robbie. Los niños se están quejando. De entrada, los niños se están quejando. Porque, ay, es que no se basa en el material original. No, güey. Recordemos que el material original sale en la serie de Animated. Exactamente. No, y luego Mad Love. Ajá. Cuando la meten a los cómics. Y ahorita estaba pensando sobre el manejo de licencias. Pero técnicamente es Mad Love. Sí, a los cómics sí. Es su primera aparición. No es el one shot que hace Paul Dini ya en el DC Universe como tal con Alex Ross. La versión original. Continuidad, porque el cómics obviamente es de la serie. Es más, eso es a lo que me refiero. Ese es el material original, güey. Ese es el material original. Y la que donde sale que es No Man's Land en la primera aparición durante la saga de No Man's Land es totalmente la copia del personaje de Dini. El playo, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ese nada, sí. Y ya es cuando la ponen. Es válido, como decía, como lo que platicamos con el buen Joy. Es válido. Sí, playo, o sea, de playo, pero si es autoplayo, no hay problema. Sí, vale. Ahorita que hablábamos de los personajes, me llama la atención. Nuevamente, el experimento del Escuadrón Suicida, yo creo que es una cosa muy interesante porque de entrada han liberado tantas cosas que los fans van a poder editar su propia película para que hagan a su gusto. Y tampoco les va a gustar, güey. No me gustó. Ni eso les va a gustar. No, sí, pero aparte, eso es lo más raro que dice Dan. Hay Escuadrón Suicida, pero no hay Harley Quinn que va a salir en Escuadrón Suicida. Pero sí hay Escuadrón Suicida en Arrow. O sea, no, y comparte con antes. O sea, Deadshot aparecen los dos. Y acá es Will Smith y acá ya no me acuerdo. ¿A Will Smith? No, a Arrow. El de Arrow ya lo mataron. Sí, porque acuérdate que en el otro es muy negativo. El Will Smith es el negativo. Quien le entendió y sale de fotografía. Que ojo, ahí se está manejando un rumor muy interesante de que Will Smith lo están trayendo porque ¿quién va a ser el personaje? ¿Tío Phil? Que vender. Exactamente. ¿Quién va a ser el tío Phil? Exactamente, lo necesitamos. ¿Quién va a ser el intérprete de Static? Su hijo. Bueno, eso es lo que dicen. Todavía no hay nada confirmado. Es rumorología. Exactamente. Es la ciencia, pero te la voy a vender de esta manera. ¿Quieres, todo pinta para que sí. Exactamente. ¿Quieres que salga él? Oye, pues también échanos la mano y sales en nuestra película del Escuadrón, ¿no? Me queda claro que más bien es, te contratamos, sí, pero viene mi hijo en paquete. Es empaqueteado, sí. Exactamente. Yo creo que así fue la negociación. Pero porque no creo que hayan pensado en el hijo antes que en Will. El nito y el negrito. Pues quién sabe, el hijo vende ya más que Will. No, ni nunca lo hará, güey. Ni en la esquina, ¿eh? Qué bueno, porque no, ya anda de esquinera, ya ves que ya usa falda porque dice que es muy trendy el güey. No, pero él va a las bodas, por ejemplo, de personas importantes disfrazado de Batman. Es chido en ese sentido el Jaquem, ¿eh? No, porque aparte tiene para comprarse un traje bien hecho. Güey, llegar a una boda vestido de Batman no habla bien de nadie. No, así no. Ay, que no lo discrimine por ser negro, güey. No. El güey fue no de Batman blanco. No, es que fue el del... Le dijeron que fuera de traje negro. No, pero espérate, Batman, pues, fue del Batman. No, es que le dijeron, ve de traje, coma, negro. Por eso, güey. Cuando fue la saga esta porquería que todos tenían el traje blanco. Brightest Day. Brightest Day. Fue de Batman, Brightest Day. O sea. ¿De Nemesis? De Nemesis. No, güey. De Nemesis. Lo que no sabes es que no fue de Batman, fue de Batwing. Híjole, ¿saldrá antes Nemesis que Batman? No. No creo. ¿Quién sabe? Yo corté. Si no la produce Matthew Vogt, no, porque ahorita va por Kingsman 2. Uh-huh. Pero bueno, el punto de todo esto. Si no le produce Bond, no sale. El punto de todo esto es que realmente Flash ya es una referencia popular. Harley Quinn no. Entonces, ¿qué? ¿Sabes qué? No me confundas a la gente con la televisión. A ella sí, es personaje nuevo. Déjamela en la película. No. Después de la película ya la podemos explotar en donde sea. Y curiosamente es un personaje que, si bien tiene su base de fans muy fuerte, el cómic es muy divertido, es derivativo. La gente lo conoce más porque es la novia del Joker. Exactamente. Lo han tratado y le dieron el toque que este sí fue un éxito. Bye. En el New 52, el manejar la onda Deadpool. Sí. Es la Deadpool femenina. Que rompe la cuarta pared. Le pegaron, le dieron al clavo. Perfecto, cierto. Ese personaje, les aseguro, se mantendrá seguramente para los cómics. Entonces, para los cómics, a menos de que Margot Robbie aporte algo nuevo y se retome por ahí. De hecho, ella está retomando hasta el aspecto físico, lo platicamos fuera del aire. Es muy, muy parecida a los diseños de Amanda Conner de Harley Quinn. De hecho, Jimmy Palmiotti es lo que dice. O sea, él está feliz porque realmente es la versión de Amanda Conner. Un saludo a Palmiotti que nos está escuchando. Y qué bueno. No, pero sí nos retuitea. De hecho. Sí, de hecho sí nos retuitea el buen Jimmy Palmiotti. Pero bueno, el punto de todo esto es que volvemos a lo mismo. A la gente le puede dar lo que quiere y no va a estar a gusto. Así de rápido. Ah, bueno. Ahora, retomando Convergence. Precisamente con eso de que la gente le puedes dar lo que quiere. Ya deja de platicar, ¿qué pasó en Convergence, güey? En Convergence, al final del día, Brainiac pelea contra Talos, que Talos es una creación de... Telos. Telos, cierto, Talos es de la Liga. Telos era un cómic de caballero. Que salía junto con la que nunca acabó, el Madureira. Battle Chaser salía Telos. Uh-huh. Telos era otro cómic que salía de la misma compañía. Bueno, para los que no saben qué pasó en Convergence, Telos es una creación de Brainiac. Él es el encargado, el Blood Moon, que tanto se anunciaba. Es un planeta del multiverso. De hecho, sí está en el mapa. Ahí es donde no contradice lo de Grant Morrison. Ahorita les digo que otras cosas no contradice, que sí se apoya mucho en Multiversity, perdón. Entonces, todos los planetas del multiverso que secuestra Brainiac van a dar al Blood Moon. Telos dice, pues mi amo no está, yo no encuentro sentido en su experimento, la gente es una basura. No estaba hablando de ustedes, estaba hablando de la gente que está en las ciudades embotelladas. No se apunten, retarners, no se apunten. Entonces, dice, vamos a hacer una cosa, vamos a ver cuáles son los que valen la pena que sobrevivan, los que sigan viviendo, perdón, los voy a poner a pelear unos contra otros. Uh-huh. Ojo, tomemos en cuenta que honestamente DC no tenía planeado que esto fuera un gran evento. Simplemente era, los vamos a entretener 2 meses con algo diferente. Es, vamos a ponerlo a serie de anuales como si fueran meses corrientes. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Pega, o sea, a la gente realmente le emociona. Dice, güey, por fin voy a ver, no sé, a Ray Palmer de regreso, pero con Brian Choi. O sea, ay, va Donna Troy de los Teen Titans, va a regresar. Ay, Batman Inc. va a estar otra vez, etcétera, etcétera. Esto pega y es, de hecho, la premisa la manejaron muy hábilmente, porque es, tú no sabes de qué personajes te vas a despedir y a cuáles les vas a dar nuevamente la bienvenida. Uh-huh. Al final del día es, güey, ¿sabes qué? Mejor no. Bueno, les termino de contar. Llega Brainiac, le dice a Telos, ¿qué diablos estás haciendo? Dice, güey, voy a ver quién vale, güey, si tú destruyes todo esto, me vas a destruir a mí también, porque yo soy creación del multiverso. Ajá. Entonces, se une a los héroes, pelea contra Telos. Ajá. Sobreviven todas las ciudades, le dan en su mouse a Telos. Ajá. Y al final del día dice, ¿sabes qué? Pues que al final yo soy creación de todo esto. Si todo el multiverso y todas las eras no existen, yo dejo de existir. Y yo no quiero dejar de existir. ¿Por qué? Porque mi función básica en el multiverso es el conocimiento, es la información. Uh-huh. Así como tú, Dan Campos. De hecho, lo he visto en el Vanishing Point. Ajá. Hago corrección. Harley Quinn no aparece en Matlock primera vez. Es en Batman Adventures número 12. Ah, ok. Uh-huh. Tal cual, esa es su primera aparición. La segunda es en el especial Batman Adventures Matlock. Ok. Pero sí aparece primero en el cómic. Es en el... Sí. Okay. Pero es en el del basado en y la serie, animated. Obviamente. Ajá, y es animated. Y el que yo comentaba, bueno, de hecho, de ahí vuelve a salir hasta no el Batman Adventures, en el reboot que hacen en el anual, en el 1. Uh-huh. Y después, la que la traslada al universo DC ya corriente, es la que comentaba, que es el Prestige Format, que es con la portada de Alex Ross y dibujado, que es el nombre escrito, ¿no?, por Paul Dini. Ajá. Bueno, o sea, es que realmente no se la plagia, simplemente dice, vamos a usarla ahora en el universo de Adelaide. Sí, o sea, ya pegó. Ajá. Es un exitazo. Incorpórala. Traela para acá. Pero eso no implica que el plain people la conozca. Entonces, si tú te pones, el público de televisión es muy diferente al público del cómic y al del cine. La conocen los adolescentes que la recuerdan en la serie animada y ahora la quieren ver. Exactamente, así de rápido. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos deja Convergence es, todo existe, todo vale. Es, y es que Crisis on Infinite Earths, no importa lo que pasó previo a Crisis on Infinite Earths, sigue existiendo. Existe. Ajá. Y es que Crisis on Infinite Earths existe. Y es que Zero Hour, pre-Zero Hour, Zero Hour y post-Zero Hour existen. Y es que la única que no mencionan es Infinite Crisis, porque se supone que ahí es donde deshace Crisis on Infinite Earths. Después, Final Crisis también existe. Flashpoint también existe. Ojo. Como siempre lo hemos dicho, el universo Flashpoint y el New 52 son dos universos diferentes. Exactamente. Ajá. El universo Flashpoint es donde sale Papá Batman, que también fue un éxito, por eso lo ponen en Tierra 2 a Thomas Wayne. Así como que, güey, la gente está pidiendo a Thomas Wayne de Batman. Pues ponlo en Tierra 2, que por cierto lo matan en Convergence, spoiler alert. ¡Ay! ¡No seas imbécil! Es spoiler alert, lo matan en esto, no, lo matan, spoiler alert, güey. Te lo voy a poner de esta manera. Si te garantizo, no respondes nada. Si mucha gente no sabría que es spoiler si no se los anuncias. Sí, exactamente. Sí. Claro, si no, si la gente de DC Direct un spoiler lo es hizo un jodedor. Sí. Exactamente. Sí. No podré, güey. Spoiler, brat. Sí, güey, no podré, no me saldrá. Spoil kid. Sí. No serás tú, güey. Pero, si la gente de DC Direct lo hizo con las figuras de Earth 2, cuando pone, es que nadie va a saber quién es el Batman de Tierra 2, y de repente, Batman de Tierra 2, Thomas Wayne, güey, un mes antes de que lo dijeran, porque carajos, yo no voy a poder. Que ahorita que lo mencionas, curiosamente, el único cambio fuerte en manejo de continuidad después de Convergence es que la Tierra 2, que prácticamente se había quedado destruida antes de Convergence, esta boom, así se llamaba. Exactamente, regresa. O sea, y es del Blood Moon. Exactamente. Ajá. O sea, la Tierra donde estaban todas las ciudades, Green Lantern, ya ves que es el nuevo avatar de lo verde. El Swamp Thing de Tierra 2. Exactamente. Retoma, le regresa lo verde a la Tierra, a Blood Moon. Y toma el lugar de en el multiverso en lugar de Tierra 2. Ahorita van a empezar a protestar seguramente mucho Carcañoño. Ajá. Puro, que es Carcamán. Puro chavito de mi edad. Puro chavito de tu edad, güey. Sí. A decir que les violaron la infancia con que le están dando en la madre a Crisis. No. Paisa Crisis, güey. Es que todavía existió. O sea, o sea, el chiste es que quejarse, claro. Mejor aprendan a leer y después se quejan. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las consecuencias, y esto me interesa mencionarlo, de Convergence? Bueno, básicamente DC hace otro reajuste, no hace un reboot propiamente, sino que decide dividir y surgen cuatro líneas principales. Y como las menciona, son enfoques, y ellos ya lo habían dicho, es para que todos los lectores encuentren algo que les guste. Una se enfoca en personajes, leo literalmente lo que viene, y es DC Entertainment le dará grandes resaltará personajes tales tan populares como Batman, Superman, la Mujer Maravilla, y otros personajes populares como Batichica, Canario Negro, Bizarro, Cyborg y Starfire. ¿Cyborg? Exactamente. ¿Cyborg? Bizarro, aparte, no sé. Es como que qué onda. Bueno, estoy entendiendo. No nos hagamos pendejos, lo único que vende en DC es la línea de Batman y es la línea de Superman y sus derivativos. Pues más bien los derivativos de Superman no tanto, ¿eh? Superman tiene toda la bronca. Pero no importa modos. Que tú, como todo buen Marveliver, hayas volteado bandera el día de hoy y traigas la S en el pecho. de que es hay esperanza en ti. Sí, sí, sí. En su planeta significa hope. Sí. Y tú la traes, hay esperanza contigo de que veas la luz, Marvel Iver. Pero bueno, el segundo, ya mencionamos que es la línea de characters, después está la línea de talent, y esto le dará realce a los autores, precisamente, grandes talentos favoritos de nosotros, como Scott Snyder con su Batman. ¿Eh? Y Greg Capullo, desde luego. Obviamente. El Jen Liu Yang y John Romita Jr. en Superman. Okay, la Liga de la Justicia de Geoff Johns y Jason Fabok. Que vienen con la guerra de Darkseid, precisamente. La Liga de la Justicia de Brian Hitch, el Canario Negro de Brendan Fletcher y Annie Wu. Por cierto, Canario Negro está mencionado tanto en la línea de characters como de talents. Me llama la atención eso, ¿eh? Bueno, es que... Bueno, acuérdate que es la libertad de escribir la versión que se les pegue la gana, sí, o lo que quiera el autor en para ese momento, para que le eche todas las ganas. Y para que los adolescentes digan, ay, no me gusta ninguna de las dos. Las voy a comprar para poderme seguir quejando. Ok, perfecto. Entonces ya van a poder decir, es que nunca hay suficiente Canario Negro, pero no me gusta ninguna. Así que, ay... Cuicuiri. Por cierto, tal cual. Se habían mencionado, les decía al principio, son cuatro líneas. Ya mencionamos la de talents, la de characters. Se nota, espérate, cómo se les fueron acabando las ideas. A ver qué pasó. Y no, aparte, hay que resaltar que también el del talent, como tal, o sea, todos los que mencionaste, seguimos viendo la explosión de escritores hechos dibujantes. Digo, de dibujantes hechos escritores. Como Brian Hitch. Ajá. Bueno, es Brian Hitch. Y ya está, es Manapool. Patrick Leeson. Es Manapool. Es Tony Daniel, es Ming Doyle. Bueno, que Tony Daniel desde que fue The Battle for the Cowl. Es correcto. Que él tomó Detective Batman, no Detective Batman. Lo hizo bien, a la gente le gustó. Pero el problema es que lo que gustó de Scott Snyder de ese entonces y lo que gustó, que es el post-Grant Morrison, el Batman, así vamos a ponerle Batman post-Grant Morrison, es Dick Grayson. Es el Batman que no es Wayne. Exactamente. O sea, lo que está pegando es ahorita correcto. Es... Digo, Thomas Wayne en Tierra 2, que de hecho ya no es Thomas Wayne, ya es Dick Grayson, es el nuevo Batman de Tierra 2. Perdón, spoiler alert. Otra vez. Sí. Pero bueno, después sigue que otra línea. Y nada más rápidamente hago el comentario de que se nota como las primeras dos etapas sí te dicen nombres directos, y en las últimas dos, que son Stories y la última es Fans, se nota que ni siquiera ellos saben qué improvisar. En Stories dice, la campaña se enfocará en hacer que los lectores vean distintos tipos de estilos y géneros que les hagan atractivos. Si quieres algo que te dé risa, lo vas a encontrar. O sea, ya no tienen que venderte. Sí, no. Ahí entraría Harley Quinn, por ejemplo. Estoy entendiendo que van a meter onda tipo manga. Estoy entendiendo que todo cabe, o sea, exacto, todas las versiones. Hay una línea. Pueden estar. La legión esa que dicen que no es cierta. ¿Te acuerdas el este que dieron una opción de un escritor que no me acuerdo cuál es? Que han estado anunciando en la legión, en la Club de Fans. Que hay otra versión que decían que era la post-convergence. Ajá. ¿Quién sabe, Se ve muy rarita y pueden bonar por ahí. No, les voy a explicar una cosa. Dan Didio ya dijo, no hay legión de superhéroes en un buen tiempo. ¿Y por qué no los quiere? Porque no le entiende. Bueno, o sea, es Dan Didio. ¿Muchas no le entiende. Letritas? Sí, güey. Dan Didio no entiende a Dick Grayson. Por eso lo quiere matar. Ajá, o sea... Dan Didio no entiende mucho, y lo que Dan Didio no entiende no lo publica. Bueno, no, tampoco entiende Grant Morrison ni publicó Multiversity. Pero hay algo que sí entiende de Grant Morrison. Que vende. Exactamente. Eso lo entiende perfecto Dan Didio. Ajá. O sea, ¿cómo es posible que un güey no entienda algo tan sencillo como la Legión de Superhéroes, pero se aferre en hacerte un OMAC? Ajá, que OMAC sí no vende, pero ni por error, güey. Uh-huh. ¿Qué otra cosa hizo New Gods? Ajá. Los Forever People. El Forever People, que es una basura. Me queda muy claro que Dan Didio es un adolescente. Yo me acuerdo que leí a Ben Boxer, Ben Boxer, que es de Kamandi. Ajá. Y me gustaba. Sí, pero eso no lo hizo ni siquiera Mark Waid, que es otro. No, pero gran ejemplo. Pero la diferencia es que Dan Didio tiene el poder de decir: yo quiero hacer esto y quiero que lo impriman. Ajá, quiero que lo publiquen. Sí, bueno, puede imprimir, cualquiera lo puede imprimir. Pero quiero que lo publiquen, ajá, quiero que lo vendan. Y lo hace, punto. Y ¿sabes qué? Quiero que lo dibuje Giffen. ¿Por qué? Porque Giffen ya dibuja con el trasero y le salen los dibujos bizarros que a mí me gustan. Ajá, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque con conceptos tan sencillos, ajá, como un Nightwing, ajá, que es un Batman Light, ajá, o un Robin Dark, como quieran verlo. Uh-huh. Una legión de superhéroes que es Justice League in the Future. Ajá, y Super Light, bueno, quita el Great Darkness Saga y el Magic Wars, no puede hacerla. O sea, tienes 23 personajes y no sabes qué hacer con él. Ajá. Challenger of the Unknown. Él lo quería hacer y le dijeron, no, o sea, Forever People no pegó, compadre. ¿Cómo vas a hacer Challenger? Podrían venderle los derechos a Marvel, ¿no? Para que, ya que no pueden hacer los Fantastic Four porque los tiene la Fox, creo en el que cine, quisieran los Challengers. Podría ser Challengers, güey. Sí. Toma el teléfono. Sí, háblale. Sí, pues no sería mala idea. Él también nos escucha. Ahora, hay una serie, hay una línea en DC que se llama Amerimanga, que son los personajes, básicamente son las mujeres, ¿ah? Los personajes femeninos. Estaba Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, okay, y Hot Girl. Ajá. Son los cuatro personajes, hasta donde yo tengo entendido. Si me falta alguno, no me digan, ahí regodense en su carpulencia diciendo que ustedes sí saben. Que por cierto, hablando de una corrección, en el programa anterior se me fue, no son tres números el Dead in the Family, son cuatro números. Cuatro. Gracias al buen Manu por la corrección. Pero bueno, el punto de todo esto es que está esa línea, que está también lo que fue de Adam Warren, que fue el Titans, Six or Paper Stone. Que es muy bueno. Que es muy, muy bueno. Que puede tener cabida en esa línea, ¿no? Sí, más, como bien dice Zico, ¿no? Más tirándole al manga, al anime. Bueno, el anime son las caricaturas. Sí. Pero entonces, que curiosamente lo intentaron, porque recordemos que con el New 52 tuvimos la línea bélica que no pegó. Tuvimos la línea de westerns, que All-Star Western lo representó de manera magnífica. Fue la única que sobrevivió. ¡Me encanta! Ajá. Tenemos la línea de westerns con un título. Pero tenía varias historias. Eso sí te das cuenta todo eso. O sea, el western, eso que estás diciendo, el western, la guerra, todos esos pueden estar en esa línea. Exactamente. Sí. Yo honestamente, y eso ya sería una línea. Mira, ya es un dos títulos o más, sí, ya es, puede ser es una línea. Es como la religión, güey, somos tres, somos no, religión. Ya somos cinco. Por definición científica y matemática, sí, no existe una línea con un punto. Tienen que ser. Y la profundidad. Ay, dependiendo de la vista dimensión. Desde arriba. La vi de frente. Sí, la vi de frente, güey. Pues tú vela como no, quieras. ¿No la quieres ver de frente? No. Pero bueno. El punto de todo esto es que la guerra ya es un fracaso comprobado por parte de DC. Las tres veces que han intentado sacar títulos de guerra, las tres veces han fracasado de manera rotunda. ¿Por qué? Porque ni Sergeant Fury, Sergeant Rock, ha pegado con todo, y que la dibujaba y le escribía el gran Joe Kubert, que en paz descanse. Ajá. No pegó. Mira, es un problema. Las grandes estrellas también. Ya están muriendo. Bueno, uno. Sí. Y dos, aparte de todo, ya no se les tiene el respeto como tal. Es una etapa que puede ser interesante porque es creativa. O sea, se están dando un mandrake de unos tres. Pero ya no se les representa. O sea, el currículum no te tiene garantizado nada. Es que ya. Las ventas nada más. Es que ellos ya están. A veces. Ojo, no, o sea, las ventas es lo que te garantiza en el lugar, no el. Hay un currículum. Uno de los. Lo platicamos la vez pasada. Ostrander, que es un gran creativo, es de los que tiene exclusividad con DC y lo tienen congelado. ¿Por qué? Porque él genera demasiadas regalías. Ajá. O sea, el título que él haga le va a generar una cantidad absurda de regalías, que es lo que DC está peleando ahorita. DC Entertainment dice, no queremos darle varo a nadie, queremos que el varo se quede adentro de la compañía. Entonces, congélame a todos los que nos puedan cobrar regalías, punto. Y entre ellos están Mandrake, Ostrander... Bueno, Jerry Orway, que no es de los que generan regalías, no. Pero qué tristeza que tenga un contrato de exclusividad donde no hace nada. No. Lo último que hizo fue escribir, porque no dibujó unos títulos precisamente de Convergence, pero de ahí qué más... Qué triste, de veras, qué joda. Sí, si alguien es con DC, ¿verdad? Sí. Es correcto. Qué joda le pusieron, sí. Honestamente es como la de Pérez, que también, a pesar de todo, sus 10 años que se reventó. Bueno, pero ¿qué hizo? Güey, lo que haya hecho lo hizo genial. Bueno, por eso, pero nada más así de entrada. Sé que está enfermo, sé que todo, pero pudo haber producido. De entrada se aventó el Justice League Avengers, que en este evento, por lo menos dos números, le tocaron regalías porque fueron por parte de eso. Espero que aprovechen a Romita como debe de ser. Romita, ahorita ya le dijeron, güey, tú eres el que hace plot de Superman. El otro güey lo escribe. Le pone palabras. Tú eres el plot, punto. Sí, no, y le está dando la oportunidad de quemarse con el odio de todo el mundo de Luis Alain tirando a... Qué bueno. Y lo está disfrutando. Él lo está disfrutando. Él sí, estoy de acuerdo, pero... Que importa, quién sabe qué le pasa en su carrera con eso, ¿eh? No le va a pasar nada, ya dibujó Superman, güey. ¿Qué más quiere? O sea, está dibujando, ya en su currículum tiene a todo el universo Marvel. Batman y Superman. Es correcto. Güey, ¿qué más? Y aparte es John Romita Jr. No, sí, estoy de acuerdo. John Romita Jr. lo ha dicho. Es que la gente critica tu estilo, que critiquen lo que quieran. Yo pago mi hipoteca, tengo para comer, me visto y salgo de vacaciones. Lo que piensen, lo siguen comprando, no me importa lo que piensen. O sea, le agradezco a la gente que le gusta mi estilo, a mis seguidores, los quiero mucho. Los que no, no me importa. Que honestamente es la mentalidad que están adoptando ya muchos dibujantes y muchos escritores. no te gusta lo que hago, pues cuicuiri, güey. Hay 120 mil más que sí les gusta. Uh-huh. Porque recordemos que ahorita ya las ventas no son de, ay, 4 millones, ¿no? O sea, si están llegando aquí a los 250 mil, ya es un éxito, ¿no? Cuando antes eran números para que fueran cancelados los títulos. O sea, son de esas cosas. Entonces, ahí es donde yo creo que pueden entrar este tipo de títulos, ¿no? Uh-huh. O sea, oye, este estilo. Haciendo un recuento de los nuevos creativos o de los escritores, es interesante ver que por lo menos 26 títulos son escritos por distintos escritores, como tal. Uh-huh. El fuerte va encaminado, por ejemplo, el que más tiene títulos es Cullen Boon. Tiene 4 títulos. Uh-huh. Brendan Fletcher tiene 1 y coescribe otro. ¿Tiene los títulos? ¿Cuáles Jimmy son? ¿Tiene los nombres de los no títulos? No los tengo ahorita, pero los checamos. Jimmy Palmiotti tiene 3. Jimmy Palmiotti tiene 2 títulos. Coescrito con Amanda Conner. Que es Harley Quinn en equipo. Y Starfire. Exactamente. Greg Pak y Scott Lobdell tienen 2 títulos cada Batman, uno. Superman. Venditti y Action, no, Comics. Action Comics. Y Venditti y Tom King tienen 1 y coescriben otro. A Venditti le digan eso, todos gracias, los demás escriben uno solo. A Venditti le pueden decir gracias por intentar deshacer las idioteces aburridas de Jeff Jones. Pues chance las deshizo. Sí, las deshizo, pero pues no ha creado nada, güey. Espérate, ya estás deshizo. Ahorita vamos a ver qué sale para Green Lantern. Ya les dejó la pizarra en blanco, al menos. Eso es bueno. Pues no tan en blanco, güey. ¿En verde? Sí, en verde. Las dejó así como medio manchadas, pero bueno. ¿En blanco? ¡No! ¡No! Day, ¡no! No, ya mataron a Kal Reiner. No, bueno, esa historia todavía no la hemos visto. Güey, no, bueno, obviamente no lo van a matar. Oye, y ya nada más para cerrar esto antes. Ajá, de... Y bueno, y la cuarta es... también, exactamente. Ya hablamos de talents, de characters, de stories, y la última es fans. Y me encanta la descripción porque nos enfocamos en lo que les gusta a los fans, tanto a los viejos como a los nuevos. No sabemos qué vamos a publicar, pero nos enfocamos en ustedes. O sea, ¿con qué nos va a dar más lata los adolescentes? Ajá, los retarnets, ¿qué es lo que más van a pedir? Para ponerlo ahí. O sea, va a ser básicamente el Elseworlds. ¿No ves redundante la tercera y la cuarta? Sí, sí, la primera y segunda son en realidad sólidas. No lo voy a defender porque estoy muy de acuerdo. O hubieran hecho una de la 3 y la 4. O sea, es nomás por decir que son varios aspectos. Sí. Ojo, yo creo que básicamente se van en la última línea, que es el del fan, se van a enfocar mucho. No sé si ustedes recuerden que hubo una serie de anuales que era Legends of the Desert, Elseworlds, Gotham by Gaslight. Ojo, yo creo que es... ¿Tú crees que puede ser por que ahí? Yo creo, Tierra 2, no Tierra 2. O sea, adolescentes como tú, carnalito, que yo quiero al Justice Society original. Uh-huh. Ok, perfecto, como tú hay otros 150 mil güeyes que soy seguro que lo piden y la van a poner ahí. Y puede quiero ser una historia de los superhijos de los 70s, que hay mucho Rick Turner de chavito de mi edad. Yo recuerdo que eran aventuras muchas. Ok, perfecto, ahí van. Okay. Ay, es que yo recuerdo esa historia donde Batgirl se convierte en mitad serpiente. Güey, nada más tú te acuerdas de eso, cabrón. Quiero a la Katy. Recuerda que yo soy un costal de datos absurdos para trivias inútiles. Bueno, estoy viendo ahorita la lista de lo que se va a estar publicando en junio, ya con esta nueva división ¿ya de tiene líneas? La edición. Exactamente. Mira, eso era lo que quería ver. Vienen nada más los títulos, pero podemos ver cosas tan interesantes como Press, que desde luego el público es de los que estaba clamando. Claro, Robinson of Batman. Ese sí lo estaba clamando el público, la verdad. Está el Lobo, bueno, el Lobo número 7. No, eso es continuo. Son of Batman. Te entendí, Robinson of Batman. Dije. Wow. Estaría más chido. Sí. A ver, vámonos mejor por orden. En junio 3, Action Comics es de los pocos que retoman junto con Green Arrow, Green Lantern y Justice League. Lobo en el número 7. Y los nuevos son Batman Beyond, porque la gente lo clama. El Batmite, estaría cotorro. El Batman Beyond, por ejemplo, ¿en dónde embona? ¿En la Bat Family o en la tercera en línea? En la que tú quieras. De hecho, por eso veo tan mal definidas esas líneas que, bueno. Exacto. Al final de... termina ahorita. Ok. Mencionamos que es Batmite, Bizarro, Midnighter y Omega Men. Donde títulos matan a Kyle, por cierto. Títulos que todo el mundo quería. Midnighter y Omega Men. Heavy hitters. Yo, Omega Men. Yo, Omega Men. Sí. Mega Men no era de Capcom, güey. Ah, es para el público negro o robot. Bueno, tenemos ya el 10 de junio. Los títulos viejos que siguen existiendo son Batman, Batman Superman, Catwoman, Detective Comics, Gotham Academy, Harley Quinn, gracias a Dios, y el New Suicide Squad. A ver, Gotham Academy. Neta, en serio. No la cancelaron. O sea, sí, hasta ahí da DC. Para eso dan Didio Tijarras. Bueno. Para el Gotham Academy, go fuck yourself. Bueno, pero espérate, ahí te van los nuevos. Ah, dilos tú si quieres. No, todo adelante, carnal. Ok, tenemos este, de hecho yo me suscribí, Constantine de Hellblazer. Ajá. Que haya habido un problema con los escritores, que luego lo hablaremos cuando estuvo ya la historia publicada. Uh-huh. Air 2 Society, que es el nuevo reboot que tiene. Ojo, el concepto de Air 2 es el nuevo planeta, que lo que estábamos comentando, la población que encuentran ¿El flotando. ¿El nuevo viejo planeta? El nuevo viejo planeta, sí. Ok. Porque es el Blood Moon. Sí. Toca el Blood Moon, que es lo que toma el lugar de Tierra 2. Uh-huh. Y los habitantes que estaban, que alcanzaron a escapar del planeta, que estaban en sus naves, regresan. Obviamente la densidad poblacional es muy baja. Y lo que están haciendo por eso es Society, porque es como se va a empezar a desarrollar el nuevo planeta con los nuevos héroes. No se refiere al Society del Justice Society, sino al Society de ese planeta en general. Okay. Después de eso tenemos, este es uno que no tengo idea de qué se trate, que es Section 8, que sale con el número 1. Y The Red Hood and The Outsider se dividen, se separan y se quedan Red Hood y Arsenal como pareja. Y Starfire tiene su propio título. No me extraña, par de puñales los dos, pero bueno, es Jason Todd, ¿qué esperabas? Saludos, Melgarín, que tú eres fan de Jason Todd y te quieres quedar con él. Pero bueno. ¿Y cuál? ¿Starfire? Starfire. Bueno, que es, lo bueno es que lo escribe Palmiotti y Connor. El arte de Connor está bien bonito, pero bueno. No, pero son como divertido. Poco escritores, ¿no? Creo que no dibujen. Y ella va a ser las portadas. Las portadas, sí, que es una chulada. No, y aparte va a estar divertido. O sea, es lo bueno de Jimmy Palmiotti. Ha sido un muy buen tándem, ¿eh? Curiosamente creímos que no podía hacer lo mismo que el Palmiotti Gray, ¿no? Son distintos. Es distinto. Este es un aspecto más serio. Ajá. Y este es un aspecto más cómico. Si logran rehacer en cierta medida lo que hicieron con Harley Quinn, obviamente con su enfoque de extraterrestre de Starfire, va a ser muy divertido. Muy interesante. Exactamente. Vamos a la que sigue. Vamos a junio 17. Salen entre los títulos viejos, únicamente está Sinestro 17. No, es Secret Six. Secret Six, gracias por la corrección. Superman Wonder Woman, que es de los que también ya al parecer van a romper. Números. Sí. Y Wonder Woman 41. Los nuevos lanzamientos, que ya mencionamos algunos, son Black Canary, Doomed, Doctor Fate, Harley Quinn and Power Girl, por favor. Sí. Justice League of America, que es el de Brian Hitch, y el Martian Manhunter, el Press, que ya mencionamos, ver, y el Robin, Son of Gracias, Batman. Canalito. Güey, no puedo creer. Martian Manhunter ha tenido 3 series. Creo que la que más ha durado fue la de Ostrander, ¿no? La de Ostrander, que fueron como 30 números. Ajá. Uh-huh. Y no se dan cuenta que Martian Manhunter solo funciona en el Justice League. Una duda, ¿quién vendería más, donde... Cyborg o Martian Manhunter? Y lo sacaron del Justice League. No, y mira, pusieron mira, por desgracia es Cyborg era el negro, al verde con el negro. Exacto. Y es que honestamente Jones era el negro de la Liga de la Justicia. Por eso, o sea, si hay algo de trasfondo de la salida del Martian Manhunter de la sí, es ser Liga, políticamente correcto. Es meter e insertar a huevo a Cyborg. Esa es la única, no lo paques, tú vas a hacer lo que hacía el marciano, güey. Y lo mandaron simplemente a la otra liga. Pero bueno, ¿hay algún otro título? Sí, tenemos los de junio, terminamos con eso, ¿te parece? Sí, sí, sí. Okay. El junio 24, los títulos viejos, entre comillas, es Aquaman, Batgirl, Deathstroke en su número 7, Gotham by Midnight en el 6, Grayson 9, gracias a Dios, Green Lost, Superman y Flash en el número 41, los dos, Teen Titans en el 9, y los nuevos lanzamientos son Green Lantern, The Lost Army, Justice League 3001, porque ya no es 3000. Ya pasó un año. Exactamente, sí. Y We Are Robin, número 1, y el julio 22 lo sale Cyborg 1. Lo que todo el mundo esperaba, Cyborg 1. Pues haciendo que un mes después lo dejan de especial y titular como el único título lanzamiento nuevo, la gran serie aclamada por el público, Cyborg. Pero fíjate, del junio 24 se va hasta julio 22. Por eso es el único título, o sea, los demás ya repiten el siguiente mes, pero el único lanzamiento que hay para el siguiente mes, por lo menos. Aquí es donde podemos dar las gracias, un mes más sin Cyborg, gracias. Todos los previos de estos títulos, en caso de que los quieran ver, los pueden encontrar en dccomics.com/DCU, YOU, de you, de tú. Ajá. Okay. Y bueno, nosotros vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial. Ahora sí nos vamos con... ¿Cómo se llama la de Hoff? ¿Cómo se llama? True Survivor de Hoff. Aquí para la gente que ya vio Kung Fury. Si no la han visto, tienen muy severos problemas. Sí, no manchen, ¿eh? Y si ya la vieron, también tienen severos problemas. Sí, cualquiera de las dos. No se salvan. Nosotros vamos y venimos. In fearful day, in raging night, with strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Desde la mansión infinita, Factor Ronin. Buenas en las horas en que estén sintonizando este programa. Los saluda su amigo Eric del Sirio Parker, trayéndoles el Factor Ronin. Esta vez no hay buenas nuevas porque casi todas las inmediatas o ya pasaron o están ya por pasar y ya las anuncié. Así que esta vez iremos al grano. Para cuando estén escuchando esto, ya habrá pasado a las funciones especiales de Naruto The Last, su última película, de la que les hablaré un poco en esta ocasión. En esta película han pasado unos años desde el final del manga, en el que ya el mundo ninja está en paz, por así decirlo, después de una última guerra que libraron, y que resumen muy bien en el inicio de la película con una animación en CGI. Aunque la verdad es que teniendo un poco de conocimiento previo uno amarra mejor los cabos, pero aún así funciona para la película. En esta película, al principio, los personajes principales son presentados de niños cuando se conocen por primera vez, y cómo la niña de la pareja, en este caso Hinata Hyuga, de un clan ninja, es buleada por unos chavitos porque pues no puede usar sus poderes y sus ojos que están relacionados con esto se ven raros, y entra Naruto a defenderla, y es entonces que comienza esta chick flick, porque sí, es una película de shonen, tiene trancazos, poderes, pero es una chick flick, no se engañen. Continuando, vemos a los personajes de adultos después de los acontecimientos mencionados, y en este caso Hinata, que está tejiendo una bufanda para regalársela a Naruto y confesarle sus sentimientos. Para este momento Naruto es el héroe de la aldea, por lo que ahora es famoso entre las chicas, así que Hinata siente que tiene mucha competencia. Sin embargo, es apoyada por sus amigas a avanzar esta trama de chick flick. Mientras esto sucede, la familia de Hinata es atacada por unos ninjas misteriosos en silencio, como debe ser. Cuando Hinata se encuentra con Naruto en una clásica escena romántica, entran en escena dichos ninjas que atacan a la familia Hyuga, y es cuando participa Naruto defendiéndola que vemos una escena de pelea muy padre que me recuerda mucho a las animaciones que usan en los videojuegos de Naruto. Y es a partir de aquí que descubrimos que aparentemente estos eventos están relacionados con un fenómeno que parece no natural, en el que la luna y la tierra están peligrosamente juntos y la luna le va a caer mal a la tierra por encimosa. Y como respuesta, el Hokage, que es el líder de la aldea ninja, ordena un grupo de investigación para tratar de saber qué está ocurriendo en realidad y detenerlo. Y a partir de ahí comenzará lo que es un intercalo entre escenas de pelea, romance, escenas de pelea, romance, fanservice para los fans de la saga, escenas de pelea, romance. Eso sí, respetando la continuidad del manga, el anime, que pues está muy bien adaptado, se pasa porque hasta tiene de más, como tiene harto relleno. Y es tan importante para la continuidad que de hecho la continuación parte del final de esta película, ya que la siguiente película es pues el hijo de dos personajes principales, y ya lo había mencionado en la cápsula anterior. Para concluir este tema, les diré que la película es entretenida, y les digo, es principalmente para los fans de la saga que ya querían que esa pareja por fin se juntara. Y en demérito diré que la misma existencia de la película es una excusa para ese dichoso fanservice, y pues que también la verdad, a través de la serie se entiende la atracción de Hinata por Naruto, pero de Naruto hacia Hinata, pues esta película es lo que lo justifica. Pero pues no por nada le dicen Naruto al cuate este, al menos en el fandom que yo conozco, y más trayendo a la más dotada de su clase arrastrando la cobija. Dotada de artes ninja, obviamente, guiño guiño. Con eso concluyo mis impresiones de Naruto The Last. Ya la siguiente función que nos toca, al menos en mis tierras pejesianas, es el Anifest, donde van a hacer proyecciones de Estudio Ghibli. Y al menos la única que estoy seguro que voy a ver es el Wind Rises, que es la última película de Hayao Miyazaki, de la cual pues ya les daré mis impresiones en su momento. Y sin más, pasamos al tema principal. Neon Genesis Evangelion. Hablando sobre la serie, en las últimas cápsulas revisamos lo que eran aspectos de la serie, significados, personajes, características. Ahora vamos a lo principal, que es el final. El final es algo muy raro porque cada serie, cada versión tiene un final distinto. Hay un final para el manga, hay dos finales para el anime, más las nuevas películas que están saliendo. Eso sin contar los spin-off. Con respecto al final de la serie, todo es interesante, no solo el final en sí o los finales en sí, sino también las circunstancias, porque se supone que a partir del disgusto de los fans por el final que se le dio, fue que se generó un final alterno en forma de películas, pero la verdad yo creo que fue más un caso de marketing, en el que funcionó la presión para conseguir el presupuesto y poder hacer un final más acorde al gusto del director, aunque se supone que el director estuvo conforme con el final de la serie original, pero pues dinero es dinero. Y pues el tan mentado final es que se supone que el último capítulo que viene en una continuidad real, por así decirlo, sería el capítulo 24, que es donde vencen al último ángel. Porque se supone que la misión de los ángeles van a ir apareciendo uno por uno y la misión de Nerf es ir acabando con ellos. Entonces, no es ningún gran secreto de la trama que el chiste es que todos se deben de morir. Al acabar con el último ángel, que ahí sí no les voy a contar ninguna circunstancia al respecto, se hace mención de este evento, pero de ahí nos presentan a Shinji en como si fuera un interrogatorio, sentado en su silla plegable, y a partir de ahí empiezan a hacer preguntas con subtítulos literal, y Shinji va respondiendo con preguntas porque es bien listo, y a través de estos cuestionarios van presentando a los demás personajes del cast, que irán develando características suyas que en cierta forma comparten con Shinji, y que les mencioné en los podcasts pasados en lo referente a los personajes. Y durante el transcurso del capítulo nos dan a entender que es tipo Inception, en lo que se refiere a que se supone son imágenes mentales, las versiones en la mente de Shinji de estas personas, y que a su vez Shinji se va a evaluar a sí mismo dependiendo de cómo lo ven estas personas, y de eso trata todos los dos capítulos, del análisis de Shinji a través de cómo siente la concepción de su ser a través de la concepción de otros, y van pasando de algo muy psicológico, pasando a asuntos metafísicos a niveles muy marihuanos y muy conceptuales, físicos y básicos en lo referente a la concepción del ser. Además que también se trata lo que es la autoaceptación, la autoestima, que si tienen dos dedos de frente y leen algo más que revistas con dibujitos, pues es posible que le entiendan perfectamente. Hay una parte que sí se queda ambigua cuando dan a entender sobre las posibilidades del multiverso en una escena muy cliché donde nos ponen la variante de que Shinji vive en un mundo... en un mundo normal de colegiales, donde su jefa de Nerf es su maestra, su papá y su mamá viven normal, su papá es igual de indiferente que en la versión anterior, pero que queda como una posibilidad de varias, y es la única puerta que queda abierta para conectarla con las demás películas, con las teorías que andan rondando por ahí en la rumorología. Y pues al final de un paseo astrofísico donde literalmente le explican con palitos y bolitas sobre el manejo de dimensiones, la existencia, los planos, al final Shinji reconoce su existencia, reconoce la necesidad de otras personas y decide romper su dichoso cascarón, salir de ese complejo de erizo en el que está, básicamente para que entiendan, el sótano de sus papás, para finalizar con una escena de una foto estilo "Felicidades por dejar las drogas, Shinji", y con eso finaliza la serie. Y en las ediciones de aniversario llamado Renewal, tiene el detalle curioso en el capítulo 24 que tiene en el siguiente capítulo, en lugar de poner escenas del siguiente capítulo, ponen escenas de los scripts de la película, porque se supone que en teoría oficialmente ya no se cuentan los capítulos 25 y 26, sino que las películas, principalmente la última película, The End of Evangelion, es la que se toma como canon en esa línea de historia. Pero que la verdad, si uno le pone atención a la serie, aplican bien esos dos últimos episodios, que no lo voy a negar, es más espectacular y visual, y de adolescente uno se sube a ese tren de prefiero el lado más apocalíptico, donde hay tripas encueradas, explosiones, Michael Bellesco el asunto, pero está bien, ¿no? Así que pónganle dos dedos de frente y les va a gustar, lo van a entender. Y les digo, lo padre es que está hecho en capas, entonces cada vez que lo vean le van a entender un poquito más y le van a entender algo diferente. Dense la oportunidad. Y pues para cualquier aclaración, duda, queja, mentada, ya saben, están en los medios de contacto usuales, @somrasajera en Twitter, somrasajera@gmail.com y facebook.com/somrasajer. Nos vemos en la próxima. Hasta las películas de Evangelion. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes There is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Ahora sí, para recordarles, la semana que entra hay crossover, ahora sí ya arreglamos agenda, estará aquí, ahora sí, ya sé que van tres veces que digo ahora sí, pero es para que vean que ahora sí. Ajá, vienen Carmix y el Niño Rata, estarán acá con nosotros un rato cotorreando. Yo sé que había gente que estaba pidiendo, la estaba pidiendo a gritos, ajá, la convivencia entre los dos equipos. Por fin la tendrán la semana que entra, que la disfruten toda. Pero bueno, entonces, estamos comentando al final del bloque anterior con respecto a lo que es, lo que deja de Convergence, que son las cuatro líneas que definitivamente nos deja ver así como que quiere seguir, más bien es como déjense de estupideces, quiere seguir al escritor, no importa qué título esté escribiendo, síguelo, aquí va a aparecer en esta línea. ¿Quieres seguir al superhéroe? Ahí está el superhéroe. Ajá. ¿Quieres cosas alternantes de alternancia alternativa? Órale, ahí está tu whatever, ¿no? Y para el fan, para el adolescente que es de todo rantea y con que, y con nada va a estar a gusto, es el DCU. Que curiosamente, ¿no? Es una... bueno, entiendo por qué la hacen, a final de cuentas es mercadotecnia, uh-huh, es la línea. Sí. Pero pues eso lo teníamos desde antes. Nosotros mencionábamos mucho, y con justa razón, a mí no me gustaban las historias de vaqueros, pero me gustaba cómo escribía Jimmy Palmiotti, y de repente me hice fan de All Star Western. Es que es muy bueno. Y muy era, bueno. Era una línea muy marcada que tenían, de las que duraron más tiempo fuera del género de superhéroes. Duró 100 números, güey. De previo al New 52 ya claro. Estaba. Exacto. Y continuó en el New 52. O sea, de hecho no fue reboot, fue continuación. Uh-huh. Y es muy bueno el All Star Western. Exacto. Starring Jonah Hex. Pero por ejemplo, si a ti te gusta un autor, pues todos los que sigamos lo de Morrison, que bueno, al final daré una recomendación. Nicole de algo. Nicole Scott, pero ya está casada. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, para los fans, para los no fans, lo que sea, pues ahí hacían experimentos con diversos tipos de publicaciones. O sea, es lo mismo, pero con un rebranding. Sí. Pero a mí me llama la atención, como dices, la falta de originalidad y de capacidad, ¿no? Para decir, aquí te vamos a dar una línea, o les vamos a dar a los fanses una línea en donde sean las cuestiones netamente alternativas, ¿no? En lugar de, ¡ay, el DC fans! ¿No? O sea, no, güey. ¿Quieres universos alternativos con series, con ongoings, no con miniseries? Por ejemplo, tú, carnalito, que eres gran fan de Justice Society, uh-huh, de la original, de Pre-Crisis. Voy a ver qué rarezas le hacen al Earth 2. Society no es lo que esperas, créeme, que no vas a ver esa Justice Society. Ok, seguiré esperando. Pero estaría esa línea así de que, a ver, güey, tú sí, quieres claro. Ver a los héroes, Pre-Crisis o Infinity Earths, ahí están. Cuando te convertiste en esto, te gustó esto, conociste al personaje. Exactamente, ahí está, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos. Y tendrías la oportunidad de por lo menos tener cuatro títulos diferentes, ajá, con cuatro autores diferentes, con personajes que realmente los adolescentes retarners están pidiendo, ajá, o los retarners adolescentes, que creo que es pleonasmo. Pero bueno, ahora... eso ya me quedó muy claro. Fue un buen experimento por parte de DC. Ajá. Exprimió bien el bolsillo de la gente. No se salió de su... No fue el éxito comercial, pero... No, pero... Pero siguió... da nueva luz de esperanza para lo que viene. No, y aparte siguió mucho el esquema de explotar semanalmente el bolsillo de la audiencia, del lector. ¿Por qué? Porque Convergence, no los títulos, o sea, los títulos alrededor, periféricos, era uno mensual. Ajá, entonces tú tenías ahí la decisión de quiero nada más, por ejemplo, no sé, Shadow of the Bat, si pudieron evitarlo, qué bueno, porque es malísimo. Este, después malísimo, Shadow of the Bat. Muy, muy lo único rescatable es que tienes a los dos Batmans, a Wayne y a Azrael juntos. Uh-huh. Y bueno, no sé si es rescatable en realidad. No es rescatable, es muy malo. El único momento que salen los dos Batmans juntos en el original de Nightfall es malísimo. Sí. Y este es igual. Y quieren ver a dos Batmans conviviendo, lean el número 3 de Convergence. Sale Thomas Wayne hablando con Bruce Wayne. Esos son chidos. Y es, no hay una sola palabra entre ellos. Y es buenísimo, esos 5 cuadros son buenísimos. Aparte de que es interesante porque ahora es el hijo el que le presta el coche al básicamente, papá. Básicamente, sí. ¿Qué sacaste? Pues las llaves de la nave, güey. Aflojó la nave el Junior. Pero bueno, está chido. Sí, no, está muy padre. Pero, insisto, ¿qué deja de bueno? Que los adultecentes, retarners, van a dejar de estar dando lata durante 30 segundos. Al momento de que vean que sus sueños de escritores frustrados, ya ves que hay un montón de banda, ¿no? Saludos al norte, que se la pasa ranteando, que es que no es lo que yo leí cuando era niño, ñeñe, pues cuicuiri, güey, ¿no? O sea, neta, deja de leer cómics, dedícate a otra cosa. Dedícate a criticar películas. Ah, no, tampoco te sale. Ey. Ah, no, perdón, Dan Campos, perdón. No, pero bueno, neta, insisto, si les molesta hasta lo que les cabe, este ya no es su hobby. Ahora, en comparación con Marvel, para que los Marvelivers no se quejen. Todavía, ¿en qué número va de Secret Wars? En el 2, solo han salido 2 números, es cada 14 días. Ok, básicamente es un poquito diferente el esquema de lo que está haciendo DC. Bi-weekly. O sea, en lugar de una semana, de cada semana es bi-weekly. Exactamente, ajá. Son 4 meses, ¿no? Aproximadamente de evento, ¿no? Uh-huh. O sea, 8 números también. 8 números. Ajá. Más otro mes, porque algunas series empiezan antes, otras después. Salen 2 números en un mes, en pareja. O sea, esa es la tirada, ¿no? Como ajá. Tal. ¿Cuál es, tú qué crees que sea el final de la... ¿Qué es lo que es la premisa? No del título, porque me queda muy claro. Es, miren, los vamos a atiborrar de versiones de los superhéroes. De conviviendo consigo mismo, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, el Battle World en sí. El editor está bien pimper, ¿eh? Bueno, es el mismo Jason Aaron. Uh-huh. ¿Qué más quieres? Uh-huh. Sí, con dibujo de Chris Sprouse. Quien no lo conozca, pues simplemente si no han visto... Pues vive abajo Tom de una Strong, piedra, güey. Sí, o sea, están jodidos. Sí. Una duda, ¿tú ya viste los previos del número 3? Es que, ¿qué pimper está la conversación? ¿Entiendes por qué el Doctor Strange está con Doom? Uh-huh. Y es muy interesante la dinámica que tienen porque ahí dicen, bueno, solo te quiero recordar. Digo, yo a veces recuerdo, diciéndole uh-huh. Strange a Doom, de que pues... yo también pude haber sido el dios de esto. Y Doom le dice, sí, pero tú no quisiste serlo, no quisiste la responsabilidad de esto. Y Doom está dispuesto siempre a hacer eso. Pues Doom ya lo hizo en el Secret Wars original, ya lo fue. Es el mismo planteamiento, pero con una escritura que dices, wow, ¿eh? O sea, con una escritura. Exactamente. ¿Quién no es, por los dibujos. ¿Quién escribió el Secret Wars original? El Secret Wars original, pues estamos hablando de el mero, el... No, ¿cómo se llama el editor en jefe de Marvel? No tengo idea. ¿Es Axel Alonso? No, desde entonces. ¿Quién estaba? ¿Estaba De Falco? ¿Estaba Jarras? No, estaba pues quién era el escritor antes de que se fuera a hacer Valiant. Ah, Shooter. Jim Shooter. Es de Shooter, ¿no? Según sí. Yo. Sí, creo que sí, ahorita lo estoy buscando. Okay. Shooter y Sec, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es el problema? No es que Shooter haga mal las cosas. Bueno, sí las hace. Pero el problema es que Shooter se quedó acostumbrado a un esquema de escritura muy sencillo. A un esquema de escritura... Sí, ¿no? Jim Shooter y Mike Seck y John Beattie en las tintas. Bueno, entre comillas, Mike porque Seck por ahí... Mike Seck no dibuja algunos números. No lo dibuja. Y Milgrom también entra por ahí. Ajá. Y después se queda toda la Secret Wars 2, ¿no? Curiosamente, el editor es Tom DeFalco, ¿sí? Que tanto lo hemos mencionado. Tom es que Tom DeFalco hacía cosas muy chidas en los 80s. Antes, yo creo que la mala influencia no es Tom DeFalco, es Jarra. Jarras y Didio son mal equipo. Es la primera vez, esa es la primera vez que están juntos. Pero son un pobre par de idiotas que no tienen ni idea de cómo hacer las cosas. Ya me parezco, saludos al norte. Ya estoy como ese güey. Pero bueno, fíjate que los Battle Worlds en sí, o sea, hablando de es como los Playgrounds, okay. Donde se está desarrollando todo. Acuérdense que este fue el choque por fin entre el 2099 ajá. Y el 616. Ok. Y entonces Ultimate, la consecuencia, ¿no? Son este Playground, donde okay. Se desarrolla todo, ¿no? Uh-huh. Entonces el Battle World, tal cual, te plantea nuevas... Ok, pero esa es la premisa de la historia de Secret Wars. Sí. O sea, el Playground y ver cuál... Pero los el resultado final, ¿cuál crees que sea tú la premisa de el final de Secret Wars? No sé, me intriga. Eso es lo padre del asunto. Va a ser como Convergence, porque todo pinta para que te cambiamos todo, pero al final todo volverá a tener... Como tenemos los reinos, van a estar en sus tierras de regreso. Sí. Todo pinta que sea eso, pero vamos a ver. Yo creo que Tío, generalmente hacen cosas muy similares al mismo tiempo. Así como Batman Captain America, eso sí, no pasa, güey. Eso no pasa ni en los cómics, güey. Exactamente. Sí, o sea, equipos, por ejemplo, que en los que tienen 20 versiones del mismo personaje, tratan de hacerlos converger en un playground. Uh-huh. Caso de Thor. Los Ghost Racers, curiosamente. ¿Hay más de un Ghost Raider? Ah, es que ya es Ghost Racer, ¿verdad? Racer. Bueno, es porque ya este ya trae carrito, pero técnicamente nave, ¿no? Acuérdate que el Ghost Raider original era un jinete. Sí. Las tierras famosas que hubo de el Marvel Zombies, planteamientos como Age of Ultron, también como el que estamos viendo, el Old Man Logan, que son universos propios, como sí mismo ves un desarrollo de ese estilo, ¿no? Pero al final del día, ¿qué tú crees que, qué crees que sea? ¿Que los vayan a fusionar o que pase lo mismo de que, ay, te vamos a dar la línea? O sea, igual, está la última y te está la alterna, está... No siento que vaya para allá, pero... No sé, es interesante, ¿no? Lo que es un hecho es que, en teoría, bueno, ni siquiera es un hecho porque es en teoría, se fusionan el Ultimate, te traen los personajes que fusionaron con Miles Morales, que ya está anunciado en los nuevos Vengadores, en Young Avengers. Bueno, ya salió, de hecho, en el Free Comic Book Day. Exacto. ¿Pero qué? ¿Va a ser como Young Avenger? O sea, ¿va a ser el Spider-Kid? Bueno, es Avengers como tal, pero acuérdate que tiene un core de dos, tres adultos con los chavitos, es la mezcla como tal. O sea, vemos al éxito que ha sido Miss Marvel, vemos a Miles Morales, o sea, están aprovechando lo que ha pegado de la línea para consolidarlo. Pregunto, en la línea más fuerte que tiene Marvel, que es Avengers. Como duda netamente existencial, esto de, obviamente me queda claro que Young Avengers es un excelente título, que dio pie a la incursión de personajes infantes, adolescentes más bien, adultos, no, sí. Esos son otros, pubertos, que en los títulos. Ahora, la incursión de un nuevo Nova, bueno, la inserción, no la incursión, la inserción de un nuevo Nova, de un de una Miss Marvel, de un Spider-Boy, que Spider-Man, de Black Spider, sería muy bueno si DC no tuviera los derechos de Black Spider. No, sería racista seguramente. Lo más curioso es que el Black Spider de DC, hay tres, uno era blanco, el otro era chino, es como Trident. Y uno era negro. Blanco, uno era chino y otro fue aplastado. Y el otro sí, y el otro bailó en la sala de la casa de alguien. No, el otro era negro, entonces era, esa era la onda de Black Spider. Que era como tridente, básicamente. Pero, ¿tú crees que esto signifique que va a haber niños? O sea, que va a ser así como el escuadrón de entrenamiento... No es un Avengers Academy hasta donde sé, porque es el equipo fuerte, ¿no? Exacto. Bueno, ¿es el equipo A? No lo sabemos. Solo sabemos, han anunciado un título de Avengers. No sabemos si hay otro título Mega A. O sea, ¿quieres que no? Es lo que sabemos. ¿Mega A? Sí. Neto, carnal, hasta ahí das, güey. ¡Triple A! ¡Doble A! Hasta ahí das, güey. Pero ¡y bueno, la Big Size D! ¿Quién le entendió? Le entendió. Double D. Double D, sí. También. Y si le entendiste... Es para las linternotas. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver. O sea, quedan 3 meses de desarrollo, definitivamente. Entonces hay mucho, ¿no?, por desarrollar. Vamos a ver qué pasa. Generalmente estamos viendo que van a adoptar las versiones que más convengan. Las que más se vendan, ve, ¿no?, un universo más selectivo, no tan separado. Yo pienso que el resultado no va a ser tan separado como el de DC, sino que más bien van a traer las versiones que funcionan. Exceptuando con algunas franquicias que ya mencionamos, que son los X-Men, que se van prácticamente a su tierra, y los Fantastic Four No More. Los tierra son los All New X-Men. Los All New, All Different X-Men. Pero estás diciendo para su tierra, que es al espacio. Porque hay dos versiones, espérate. Eso era el plan que traía Mike Marks, que era el editor anterior. Ahorita entra Mark Panisha, que es otro editor, que probablemente por eso no se han corroborado esos planes del espacio como tal. Quién sabe si les quieras dar un giro o hacer otra cosa. ¿Estaban en otro planeta los X-Men o van a tener su propio planeta tipo? No, es que en la Tierra nadie los quiere. Entonces, igual que Magneto tenía su asteroide, en teoría estos irían a su planeta. Ahora, no sabemos si Panisha traiga el mismo estilo. Es lo que falta define. Panisha es muy innovativo, a mí se me hace buen editor. Él, tengo entendido, si no ando mal, bajo él se lanzó Runaways, lo que era el proyecto Tsunami, de ahí salió, me parece. Mark Panisha también es el que trae lo que es a Greg Pak, a escribir a Marvel y es el que lanza el Hulk en el espacio. ¿Cómo se llama? Planet Hulk. ¿Qué entonces, es esa cosa? Exactamente. Entonces es un cuate que puede dar algo interesante por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, Panisha, vamos a ver qué aporta como tal. Ajá. Pero entonces, ¿tú crees que Marvel no va para el mismo camino de DC? No creo que en el aspecto de los multiversos, no creo que caiga en eso. O sea, todos... A ver, si no va a caer en el aspecto de los multiversos, todos van a estar viviendo en el 616. Probablemente. O sea, vamos a ver, por ejemplo, no quedó ningún, fuera de Miles Morales, ¿quién quedó del universo Ultimate? Who fucking cares? Nick Fury probablemente se lo traigan. Nick Fury es el casi negro. Seguro. Sí, claro, sí, que sí, es la manera de sustituir al imbécil hijo que neta ni el que nadie quiere, pero ¿y dónde va? ¿Y el otro, el Hustle Fury? Hustle Fury, acuérdate que tiene un nuevo rol. Watcher, ¿verdad? Exactamente, tiene un nuevo rol completamente. Entonces, vamos a ver, es la consecuencia de Original Sin, que yo creo que va a seguir por ahí. O sea, todo fue el plan para limpiarlo para que llegue el negro. Ok, tan raro como suena. Sí, se oye gacho, pero efectivamente, ¿no? Ajá, entonces, ahora, de la cuestión de los universos, that moment when you realize that Batman can finally turn his neck. Sí, bueno, comparado con la primera película de Batman, que en la que cual era... La figura de acción tenía ojos articulados porque sí, era... Sí, básicamente. No, en las de Nolan, Bale ya podía... ¿En la segunda? Sí, ya podía mover la cabeza. Pero no completamente. Aquí sí, ya. Bueno, es que es Batman. Pero bueno, el punto de todo esto es que tú no... O sea, si están viviendo todos en la misma Tierra, en el universo 616, ya no puede haber un multiverso. Why? Because no... No, o sea, no... Estoy hablando de que si ya van a convivir todos, es de que ahorita van a replantear el multiverso Marvel. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. O sea, ¿lo van a dejar otra vez como What If, si andas así por el estilo? Híjole, no sé, fíjate. Cualquier universo, ojo, cualquier universo que no sea el que sea el main en ese momento, la línea temporal principal en ese momento. ¿Es un What If? Sí, es un What If. Al final es un What If. Lo que estábamos diciendo de Legends of the Dead Earth, de DC, o los Ellsworth, Gotham by Gaslight, todos esos son What Ifs. Ajá. Que curiosamente ahora resulta que ya los trataron de embonar en universos y en tierras. Ahí fue un manejo raro, ¿no? De DC, ¿no? Porque originalmente sí había tierras, sí, como tal. Y luego el problema es que los Ellsworth, que eran versiones distintas, los trataron de embonar en alguna tierra si les convenía. Los que pegaron. Claro. Dread Rain y esos, claro. Eso es lo que creo que puede hacer. Lo que acabas de decir es lo que creo que puede pasar en el Marvel Universe, pero solo en el 616. Los que pegaron, los amalgamas. Y los que no se van a la muca. Es correcto. O sea, así de sencillo. Es opción. Oye, va a haber dos Spider-Man. Pues jódete. No importa. Tenemos dos Hawkeyes ahorita. Exactamente, y uno se dice Hawkeye y el otro le contesta Hawkeye. Pues sí, eso sí está. Que safe bet. Sí pueden seguir leyendo el Telemire, no se pierde tanto de lo de Faction. Va bien. Lleva un seguimiento, de hecho lo mencionábamos fuera del aire. En realidad a mí me gusta bastante el planteamiento de arte. Curiosamente tú me aclaraste porque es el mismo artista, pero qué hermoso está explotando su uso de acuarelas ahora. Es genial, Ramón Pérez es muy talentoso. Mi único reclamo con Hawkeye, ajá, es ¿por qué carajas de Palcuanas tuvieron que hacer? ¡Es algo morado! Sí. Es Purple Batman, güey. Es Purple Batman, es o correcto. Sea, wey, qué pex. No, a lo que me refiero es porque Hawkeye, siempre lo he dicho, Hawkeye es uno de los personajes con uno de los disfraces más pimpers que hay, honestamente. Desde que salió en el Cookie Quartet, en el, ¿qué es? 16 de Avengers. Híjole, ahora sí me... Bueno, originalmente... Creo que sí es el 16. Originalmente salió... O el 14, no me acuerdo. No, fíjate. Creo que es el 16. 16, creo que sí. Originalmente era villano de Iron Man y ya traía ese traje, pero no me acuerdo. Acuérdate que el chiste de Cookie Quartet es ver a Capitán América con tres villanos. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Pero desde ese entonces, quitando el que hizo el gran George Pérez... Que nuevamente, como comentábamos hace dos bloques, que lo único que saben hacer es... ¡Ah, qué miseria de disfraz! Hacer trajes de superhéroes encuerados. Sí. Ajá. Sí, ¿no? Que trató de sentirse Mike Grell. No, lo o sea, haga, no hay Pérez. Peor que una mezcla de Pérez y Grell diseñando un traje. No. Pero a lo que me refiero es, quitando ese periodo muy corto, que creo que fueron como 6 números, 7 números nada más, que es cuando Clint está en el circo nuevamente, Hawkeye ha tenido unos trajes más fregones que hay. ¿Por qué quitarle algo tan chingón al personaje y hacer la basura de la película? pues échale la culpa a la película. O sea, no, le echo la culpa, se la echo a Axel Alonso. Que si es Axel Alonso, le editó en jefe, ¿no? Es correcto. Axel Alonso, ¿por qué? Güey, ya viste que tú, que lo que era de Ultron no iba para allá el pez, güey. Que el traje de lo que era de Ultron ya da más tintes, la chamarra, al traje clásico de Hawkeye. Pero, no, desde hecho la gabardina, que con la que uh-huh. salen en, ¿dónde estaban? ¿En Rusia o en nada? ¿A quién le importa dónde estaban, güey? Ya, lo que era, era. Pero era lo más cercano. Es correcto. ¿Por qué carajos? No, o sea, si lo pudiste hacer con el Capitán América, ¿por qué no haces algo muy similar con Hawkeye para la máscara? Pues sí. Honestamente. O sea, se acerca bastante con la gabardina, que de hecho está, mira, muy bien. La máscara es una pistolada. O sea, esa, la H siempre debe traerla con las dos rayas, es genial. No, y el antifaz. ¿Será, ¿no?, la maldición del antifaz? Recordemos que Gepardo tampoco lo usaba. Gepardo, Dios mío. Sí, no, recordemos. Dile Lobezno. Lobezno, tío. Lobezno, sí. Acuérdate que también tenemos como dos seguidores. Sí, sí. Nada, sí, seguiremos más. Y en Italia también. Sí, en Italia, sí. O sea, sí, no sé cómo se dice. Sí. No llegó el playo de lobo. El lupino. El lupino. Ándale, el lupino. El lupino. El lupino. Pero ahorita nos van a aventar la map. Trío de ignorantes, así no se dice. Sí. No lo dudaría, pero bueno. A lo que voy es. El pepino. Recordemos que al final, entre las escenas borradas de The Wolverine, cuando Yukio le da el portafolio, sí trae la máscara. Y digo, el uniforme está muy Ultimate. Lo veremos seguramente, yo creo que sí se va a despedir con el uniforme. Ese fue, pero fue en las escenas borradas, yo recuerdo sí. haberlo visto en el cine. No fue escena, no. Fue escena borrada. Entonces yo vi la, no. Según yo es el after credits, ¿no? No, sí. Es escena borrada. Es que yo recuerdo haberlo visto en el cine, nunca la he visto en pirata. No, espérate. No, yo no la he visto en pirata en tampoco, cine, pero a lo mejor lo que dice fueron los... Perdón, y en original en la casa. Sí, sí, sí, en sí. el cine, según yo, abre y no se ve qué tiene dentro, se ríe y lo cierra. Es en las escenas borradas, sí es cierto. En las escenas borradas se ve el traje como ya. tal. Sí. Y... O sea, en uno nada más se ve que abre, se ríe y vuelve a cerrar cuando le da Yukio. Ajá, y... ¿Cómo? Y dices, ah, huevo, es el traje. ¿Sí? O sea, es evidente, uh-huh. Te deja la intriga, pero cuando lo queman dices, güey, va a salir con el traje. No. Y es el Okay. Sí, honestamente yo sí pensaba que el traje lo iba a usar en Days of Future Past. Honestamente. Bueno, que por cierto, ya es la última película con X-Men y The Wolverine 3 se despide ajá. como tal ya el eterno Hugh Jackman. Sí, Wolverine Button. Wolverine Button. A mí lo que me llama la atención es Gambit, hablando ya del Marvel Universe, del cinematográfico. Channing Tatum va a ser de Mutant Cajun. Sí, pero sin publicidad nos ha dado nada de esa película. Lo que me llamó mucho la atención que declararon es, ustedes están acostumbrados a cierto tipo de película de mutantes, superhéroes, whatever in the morning, ¿no? De que al final pasa algo que el héroe termina salvando al universo y a la vida o a la ciudad, whatever. Y que lo que querían es hacer, darle un enfoque diferente. Recordemos que de entrada Gambit no empieza como héroe, era un fucking thief. De hecho es de Guild, de ¿qué? Sí, es de Guild, the thief, Guild, ¿no?, of Thieves. Ajá. Acuérdate que son dos guilds, el de Assassins y el de los ladrones, los asesinos y los ladrones. Ahora sí que la hermandad de los ladrones y la hermandad de los asesinos, para todos aquellos que toda la vida sufren con las traducciones, así como el Barón von Strucker y esas madres, ¿no? Pero, que le quieren dar ese enfoque a lo que es el origen de Gambit, por qué pertenece a ese guild, por qué se vuelve al final, digo, obviamente el final es... termina uniéndome a los X-Men, pero ¿qué lo lleva a unirse a los X-Men? Recordemos que Gambit nunca ha sido así como que un gran samaritano, ni un ¡ay, qué buena onda soy, sí los quiero ayudar a todos! Esa es la cosa, me llama mucho la atención. Ahora, la gente se estaba quejando de que a lo mejor el no tener a un Gambit heroico o sacrificado podría tener consecuencias para el Flame People, ¿no? A mí si me preguntas, si se empiezan a quejar porque Gambit no es un ladrón y no es un maldito bastardo de tres varos, tienen problemas, e insisto, agarren sus comiquitos y vuélvanlos a leer. Y si no los quieren leer, pues pueden hacer rollitos y ya saben cómo su opinión dónde ponerla, ¿no? Pero no se los puedo poner porque luego la gente se me ofende muy feo y... Pero algún día les haremos llegar ese recordatorio con respecto a las opiniones. Ahora, Gambit termina en la nueva versión de X-Men. Viene Age of Apocalypse. O sea, puede ser de Apocalipsis, porque todavía no era. Ajá. ¿Y después viene Gambit? ¿O primero es Gambit y después The Age of Apocalypse? ¿Cuál es primero? Primero es Gambit, creo, ¿no? Sí. No, bueno, primero es Deadpool. Ajá. Recordemos que esa ya terminaron, de hecho, filmaciones ayer. ayer o antier. Okay. El mismo Ryan Reynolds, sí, Ryan Reynolds puso un post divertido. Edición. Exacto. Pues es postproducción. Pues sí. Postproducción, como les decía. La producción. De ahí se viene ya el de X-Men, de Singer, y de ahí seguiría ya el de Gambit. Okay. ¿No sale Wolverine antes? Buen punto. No, Wolverine es para después de Edge, ¿no? Sí, yo creería que va después de, antes de, seguramente la gran apuesta, o sea, digo, pensando lógicamente, es que Channing Tatum sea la nueva cara de los X-Men a falta de Wolverine. ¿De Hugh Jackman? De Hugh Jackman. Sí, yo creería que en lugar de lanzar a Wolverine tan rápido, se vayan a ver qué pasa con Channing Tatum. Y descansar también un poco los personajes. Y descansas, ¿no?, a Wolverine. Que probablemente también sea lo más sensato. Y también por la cuestión de la edad, ¿no? Yo creo que, o sea, si estamos viendo que ya las nuevas, los nuevos viejos X-Men, ya son chavitos ahora sí. Es muy difícil porque Bryan Singer, quieras que no, o sea, sí está acabando toda su saga, renovando todos los mutantes. Uh-huh. Y pues pasa lo que quiso anticipar Bound con Hugh Jackman. Sí, que ahí ya quería darle a Hugh Jackman su closure como tal. Entonces, sí, okay. en el de Days of Future, no, ¿cuál? Days of Future Past. Pero esa ya no es de bueno, está no, de él está. Empezó a escribirla y esa era la intención, desaparecer a Hugh Jackman como tal. Okay. Entonces, o darle su closure como tal. Entonces, yo creo que en esta renovación va a ir por allá y se van a soportar de un actor fuerte que es Channing Tatum en este momento. Que también, que no sé qué tan fuerte, curiosamente. Es muy popular. Güey. Recordemos que en G.I. Joe tuvieron que hacer reshoots para que él volviera a aparecer. Pues por supuesto. Y un detalle nada más. Pero yo creo que también es muy importante ver qué tal le va a ir a Fantastic Four. Porque de eso va a depender qué tanto se ajustan los planes de la Fox al cine. Digo, el mismo Marvel ya le temblaron un poquito las piernas con el planteamiento de su universo después de Avengers, que obviamente fue un fracaso en taquilla, sí, pero no fue tanto como lo esperaban. No te preocupes, espera a ver Civil War. De la cual es se Capitán sabe. América, güey. 2.5. Sí. Es Captain Avenger. Sí, pues yo, por eso es la A, ¿no? Sí, de Captain Avenger. Ah, güey, mira. Ajá. Pero bueno, entonces Channing Tatum va a ser la. Yo creo que está bien de uno, deja descansar el personaje. Es lo sí, más. Es lo Wolverine es de, lo, es de los mejores personajes. Bueno, no de los mejores. Sí, es de los mejores y es de los más populares que tiene el universo Marvel. Ajá. Pero y te fuiste cáncer por un elemento probado. Ajá. Que curiosamente no entendemos cómo dejaron caer la popularidad de Gambit. Ajá. Pero técnicamente el que sustituye en popularidad en un momento a Wolverine en los libros de los X-Men, sí, o sea, en los cómics, es Gambit. ¿Por qué? Porque tenía el mismo origen. El problema de Gambit es que lo dejaron caer en el momento que les y que hicieron lo mismo con Wolverine. Te vamos a decir su origen. Y un pequeño error que logran también era la relación trágica que tiene con Rogue, de el güey más encantador con la vieja que no puede tocar. O sea, con Rogue. Uh-huh. Y esa relación trágica es excelente. En el momento de que, no, pues ya puedo, por tiempito. Por tiempos. Le damos por tiempos. No, es que yo entendí por tiempitos. Dije, ¿cómo? Espérame, no, que no se podían tocar, güey. Pues si acuérdate que sí se pueden tocar gracias a Magneto. Chill, el número. Acuérdate que le suprimen los poderes un momentito. Pero cuando era Joseph, Romantic, ¿no? Kiss. ¿Era cuando era Magneto? O sea, ¿era Eric o Joseph? Joseph. Claro, el otro güey, su exnovia, no manches, güey. Sí. Bueno, y después, no me acuerdo si fue en el run de Mike Carey o el que sigue después, donde finalmente puede controlar sus poderes Rock, ya era de que ahora sí podemos tocarnos, pero ya no te quiero. Ah, qué mamada esos consejos. Vea, el chiste es que echaron a perder a Gambit, no sé cómo lo lograron, pero sí lo hicieron. Ok. Y es impresionante. Entonces, te es un personaje que sabes que es fuerte. Storm lo deberían de replantear porque es otro cimiento que tienen que hacer. O replantean a Storm o replantean a Rogue. Así de sencillo. Pues de entrada Storm ya la van a replantear porque ya es chavito otra vez. Ah, bueno, por eso. Pero yo digo con un personaje pesado. Y ay, que no. Si quieres replantear el tener una figura fémina fuerte, son esos dos personajes prácticamente. Ahorita que mencionabas de cómo pueden arruinarlo, te recuerdo un detalle. En Comic Critics me encanta el cartón que hacen sobre la primera película de Wolverine en solitario, la de Origins, y dicen, no pueden arruinarla, es acerca de un tipo desmemoriado que da secuencias de acción con sus garras y después de la película la terminas viendo y es, bravo Fox, lograste arruinarla. Sí, de hecho sí. Buen punto. Todo con las grandes pantallas grises. El problema fue Deadpool. ¿Sí? O sea, honestamente, el concepto de poner el que no era Weapon X, sino Weapon 10, como en los cómics. Y, ay, es que él es el Weapon 11 y... ¿Qué crees? Ya tengo aquí a Cyclops, a Emma... Sí, estaba Emma Frost también. Emma Frost, Quicksilver. Quicksilver, de Toad. O sea, todos estaban imprisionados, ajá, con este Striker, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, rápidamente y para terminar el programa, ¿tu recomendancia, DC? Bueno, van dos. Una ya la deben de saber porque la he estado promoviendo fuertísimo. Es la de vayan a ver Kung Fury. Son 30 minutos de su vida que después de que la ven me lo van a agradecer. Y a nivel de cómics, esta semana salió la edición, el director Scott de Pax Americana. ¿Y qué tal está? Está bien bonito. Tiene desde los scripts previos. ¿Qué tiene de bonito? Aparte de que, bueno, obviamente sabemos que siempre salen en sketch. ¿Ves los lápices precisamente de Quietly? Y la neta, es hermoso el nivel de detalle que tiene. Es que Quietly, la neta, sí tiene una calidad impresionante. ¿Quién lo entintó? A ver, déjame ver. Es este... ¿Fairbairn? Fairbairn, pero déjame ver si está en... Porque el neta original le quitó mucho Fairbairn a... No, fíjate que... En la original, ¿eh? Viendo, bueno, detalle, ya viendo, sí. Es que depende. Cuando sí, ves... porque este no trae. Obviamente sí. Son lápices de... Exclusivamente el problema es que en las secuencias con muchos paneles se nota que sí necesitas tintas. Ok. Y separación de cuadros. Ni tantas, ¿eh? Híjole, sí. Honestamente, o sea... Mira, está chingón. Si lo ves sin la separación de cuadros... Que yo no soy la maravilla, o sea, no mato por Quietly, pero qué buen trabajo. Ni por sus dibujos de... Labios mamadores. Sí, exactamente. Labios libadores. Sí. Por ejemplo, aquí, o sea, ahí sí necesitas una definición de línea. Obviamente el arte se defiende, pero... En el panel de la cara de Jesus. Exactamente. Tal, lo ideal es tener los dos números, ¿no? El bonito y el especial. Exactamente. El porque espacio. No es feo, es especial, es diferente. Okay. Y bueno, tiene dibujos del mismo Grant Morrison, por cierto, okay. En los sketches y como... ¿A poco? ¿Sí? A ver... No dibuja precisamente bien, pero ahí son ya los, No podría decir precisamente qué dibuja, pero bueno, los sketches. Y bueno, aquí ya es donde empieza el trabajo con Quietly. Ah, se nota. Con sus layouts. Sí, con los layouts, ok. Ok, bueno. ¿Tu recomendación, carnalito? Fight Club Does. Okay. Ya salió el número uno, del mismísimo escritor Chuck Palahniuk. ¿O cómo se pronuncia? O cómo se pronuncia, Palahniuk o Palahniuk, como se les pegue la gana. Ajá. Bueno, como el señor diga, que se pronuncia su apellido. Básicamente. Con dibujos de Cameron Stewart, de editorial Dark Horse. A mí me interesa porque una de mis películas non plus ultra siempre ha sido Fight Club. Me encanta el replanteamiento, o sea, lo que plantea en el número uno hace que yo creo que valga la pena leer toda la saga. Vemos a un Jack, ahora llamado Sebastian. Ok. En su vida ya como casado con Marla, uh-huh. En el cual vemos, tal cual, el aburrimiento en el que cae, porque estar dopado, estar Tyler Durden muerto, de cierta manera, ¿no? Y vemos... No presente, más bien, ¿no? Pues técnicamente muere... Cuando se mete plomo. La cuerda, no, el plomo. Plomazo, el ¿no? plomo, exactamente. Ajá. Entonces, ¿se suicida, lesiona? Pues más o menos, pero el chiste es que podrás ocultar a la bestia. Sí, pero saldrá al fin y al cabo. Entonces todo esto trata de Marla. Tiene una secuencia en la que se va con los niños, que no me acuerdo cómo se llama, el síndrome que tienen, que envejecen, okay. Que es una manchadez, uh-huh. Pero tiene todo el sabor de okay. Fight Club. O sea, si les ofende, no lo vean. Ajá. Pero la neta, tiene todo el saborcito. En ese momento dices, sí es Fight Club. Okay. En ese momento ves que todo el mundo, él mismo, Marla, todos confabulan para traer de vuelta a Tyler Durden. El mismo psiquiatra, la evaluación que tiene, todo ese momento hasta el final, que es choqueante, uh-huh. O sea, en el que dices, güey, sí estoy leyendo Fight Club. Ok. En la última página, vale la pena. Okay. Entonces, ¿recomendancia? Two thumbs up. Ok, Fight Club 2, número 1. Que esperemos que sea muy bueno, porque sabemos que el cómic original no es tan bueno. O sea, en general, ajá. La película le eleva bastante, ¿no? Sí. Pero, quieran que no, estoy casi seguro que vamos a ver esta película en el cine. Ajá. Probablemente con los dos mismos actores deberían de hacerlo, porque aparte sí es 10 años después, ajá. Más, de okay. Hecho. Entonces, two thumbs up. Y de película, ¿cómo le da la pronunciación? ¿Badabook? El que ya está en Netflix precisamente, el Netflix. Babadook. Babadook, okay. Para Netflix latino, entonces ya la pueden echar, no la dejen de ver, es una película de terror que va a ser onda, ¿cómo se llaman estos los investigadores? Conjuro, de ese calibre, otra cosa completamente distinto. Claro. Exactamente. No, sí, por supuesto, la primera, no la segunda. O sea, es igual, Dios, pero diferente. Solo existe una. Exactamente. Pero lo que estoy diciendo es que va a haber algo novedoso, algo innovador en el género. Nuevo, novecito, innovador. Por cierto, venden el libro, pero sale carísimo, sale como en $800. ¿Cuánto? Un cuate lo compró y, wey, es una joya. Está escrito con sangre, qué pez. No, hace que se te aparezca el Babadook. Sí, no manches. Bueno, no, el chiste del Babadook. Güey, me quedo con el Charlie, es una hojita en blanco, cuatro palabritas. Charlie, yo uso el Necronomicon. Ahí ya invocamos a los dioses. Sí, no, no. Pero si se dan cuenta, como tal, el Babadook es tal cual el personaje que sale del libro de cuentos. Ajá. A aterrorizar a la madre y al niño como tal. Entonces, no es onda Death Note, que nos preguntaron por ahí, échenle hoja. Película australiana, por película cierto. Película australiana, los Aussies, cuando hacen cosas Aussies, son poca madre. Esos güeyes, alguien que vive tanto Mad tiempo. Max, es Aussie. Alguien que vive tanto Aussie tiempo. Filmada abajo, en Jordania, por sí, cierto, por ¿eh? Cierto. Por curioso. Cierto. Pero bueno, yo les voy a recomendar ese algo a futuro para que se vayan suscribiendo, se lo vayan pidiendo a la banda de 2x Comics. Va a salir el TP de Deathstroke. Ajá. Hasta con madre. La cosa importante aquí. ¿El TP es una porquería? No creo que sea una porquería. ¿No es la de Liefel? No. Si son los seis primeros números de que están esperando porque son los de Tony Daniel. Es otra porquería. Es cuando lo rejuvenecen. Digamos que le vamos a dar el maleficio de la duda. Pero lo importante de todo esto es que trae. O sea, no nos interesa el trade. No, trae la máscara de Deathstroke. Ajá, así como la de The Cart of Owls. Exactamente, no, más chingona que la de Cart of Owls. Claro, pues es la máscara de Destro, güey, claro que está más chingona. A huevo. O sea, ¿qué esperas? Ay, no, es que no está bien. Está mega pimper esa madre. Y es como la del cómic, no como la de Arrow. Ay, no, lo más curioso es que va a tener película el clon de Destro. Y va a pegar más con madre. Pues, sí, güey, es Deadpool. Me va a dar mucha risa cuando digan, no, pues no pegó como esperaban, pero pues le echaron ganitas. Ryan Reynolds está salado con los superhéroes, güey. ¿Quién sabe? Acuérdate que... No se va a ver. No, pero acuérdate que... Eso lo puede salvar. Hay un meme en el cual está el reboot de los personajes que dicen, si no pegaste como este, y se ve la otra cara. You either die a hero or have to become another hero. Exactamente, en el cual vemos a Chris Evans como la antorcha y lo vemos como el Capitán América. Vemos a Ryan Reynolds y lo están poniendo como Deadpool ahora. O sea, está como Hal Jordan y como Deadpool. Affleck. Estamos viendo a Affleck como Daredevil y lo están poniendo como Batman. Sí, pero hay un detalle de Ryan Reynolds que la gente se le olvida. Deadpool, Green Lantern, Deadpool. O sea, fail. Y a ver qué chingados sale. Ahí se las dejo. Mira, curiosamente hay que ser sinceros. Deadpool cayó con madre en la película desde lo poco bueno hasta que lo joden el personaje en la misma película. Ryan Reynolds en su primera aparición es divertido. O sea, los primeros 10 minutos que tiene. Que obviamente es como deben de manejarlo. Ajá. Y mucho más drástico y más sarcástico y mucho más. Pero era como estábamos mencionando, parte del fracaso de la película de Origins, Wolverine. No, esa se tiró en el pie solita. O sea, ahí sí yo no le echaba la culpa a Ryan Reynolds. No, es parte del problema. No dije que era todo el problema. Gran parte. Mucho problema. Es diferente. No, vámonos, pero yo sí les recomiendo mucho Deathstroke. Esto es en paquete, es un set. Váyanselo pidiendo a la banda de 2x Comics, porque sí hay que pedirlo con anticipación para que después no digan, es que nadie me avisó. Como siempre, mis queridos Returners, se les estamos avisando a tiempo. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen DC, Zico, Clarky, que anda evangelizando banda en la provincia mexicana, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Le recordamos que ahora sí, la semana que entra, el crossover que está generando expectativas. Y me lo voy a perder lo más probable, carajo. Pero bueno. Carmix y el niño rata. Que lo puedes descargar exactamente. O lo puedes oír en Spreaker. Carmix y el niño rata nos visitan la semana que entra. Pues ya estaremos por acá. Y ahora sí, en tus sabias palabras, carnalito. Vivan la sensación de vernos en el periscopio. Exactamente. Y vámonos porque va a haber gotitas. Sale, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.